le va? Buen día. Cuando dijimos que este era un gobierno de xeócratas, de gente que venía de las empresas y que eran gerentes y empresarios que por supuesto llegaban con todas las costumbres de los negocios, nunca nos equivocamos. Siempre dijimos la realidad de quiénes eran los que había elegido Mauricio Macri, el hombre votado, para que lo acompañaran en la función de gobierno de los no votados. El presidente engrupió a la Argentina diciéndole que tenía el mejor gabinete de los últimos 50 años. Bueno, ni era el mejor gabinete, ni tampoco ese gabinete resolvió ninguno de los problemas, sino que los acrecentó. Días pasados, en Panamá, se efectuó un congreso internacional donde premiaron a Dietrich, ministro de Transporte de Macri, y Dietrich, sin darse cuenta, en su subconsciente de hombre de negocios vinculado a una gestión administrativa de gobierno, incompatible absolutamente todo lo que hacen los empresarios, porque el artículo 15 de las resoluciones sobre ética pública prohíben la doble función, pero acá ha sido violada constante y permanentemente, dice muy suelto de cuerpo que su maestro en el tema aeronáutico era Lopetegui, el ex vicejefe de gabinete del presidente de la nación. Resulta que Lopetegui, funcionario antes de llegar a ser el vicejefe del gabinete, de la empresa LAN chilena, de la cual los representantes en la Argentina eran, entre otros, el hijo de Martínez de Hoz y de Mariano Grondona. Y Lopetegui era, evidentemente, el que influía en la política aeronáutica, por lo cual estaba también reconociendo Dietrich en un lugar internacional la violación del artículo 15 de las normas de ética pública que se deben ajustar los funcionarios, es decir, en la doble función. La TAN, ahora fusionada entre chilenos y brasileños, tiene entonces beneficios porque deja trascender en esa misma charla Dietrich que durante el kirchnerismo LAN había sido maltratada. Y lo quiso contar como a lo mejor una salida de una imaginaria, entre comillas, venganza de que ahora en este gobierno de la xeocracia todo volvía a la normalidad, pero lo que hizo fue poner en forma pública, y yo espero que algún abogado, algún legislador, alguien se presente a la justicia y le pida explicaciones, de que evidentemente Lopetegui estaba violando las reglas de la ética pública y él también, al aceptar la influencia del vicejefe de gabinete en las sugerencias para los negocios aeronáuticos. Claro, eso sirve para presentar otra cosa, que es lo que ha ocurrido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal que debe juzgar a los argentinos y que debe juzgar a todos aquellos en el último extremo y en el último caso. La primera contratación que hace este muchacho puesto por Mauricio Macri a pedido de Clarín y La Nación como presidente de la Corte Suprema, hace una contratación que la verdad llama poderosamente la atención. La Corte Suprema de Justicia contrató al Correo Argentino, la empresa que era de la familia del presidente Mauricio Macri, que dejó una deuda impresentable y que tampoco se la reclamaron nunca durante el gobierno anterior, y el servicio de distribución de documentación para la ex dirección de escucha, la oficina que se conoce como la de captaciones de comunicaciones, OJ, que antiguamente la manejaba la CIDE y que ahora la maneja la Corte Suprema de Justicia. Es decir, contrata a una empresa que además está en un litigio. A ver, el servicio está vigente hasta el próximo 30 de noviembre, es decir, en este mes termina. Pero la Corte, o sea, el presidente de la Corte, que es el que decide estas cosas, decidió renovarlo por 6 meses más a partir del 1 de diciembre del 2018. El monto del acuerdo es por 2 millones de pesos. Se trata de una de las primeras contrataciones firmadas por el nuevo presidente del tribunal, Carlos Rosenthal, quien fue designado, recuerden ustedes, por el presidente y electo titular del cuerpo el 11 de septiembre por los próximos 3 años. La resolución, que lleva el número 3296, fue firmada el 30 de octubre pasado por Rosenthal, Elena Gil Conde Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati. En tanto, la causa del correo, les recuerdo a todos, está en el foro comercial con un pedido de prórroga de varios meses que hizo el procurador del Tesoro para analizar la última propuesta que hizo la familia de Macri, que nunca pagó lo que tenía que pagarle al Estado argentino. Ya hubo una anterior, que fue retirada, ustedes se acordarán, después de ser calificada como abusiva por el fiscal Gabriel Boquín, que implicaba la condonación de la deuda y que el que estaba haciendo esa condonación era el que hoy es ministro de Defensa, Aguad, cuando era ministro de Comunicaciones. Entonces lo premiaron y lo mandaron a otro ministerio. Ya hubo, entonces, en todo esto, unas idas y venidas que son complicadas porque estamos hablando de una empresa en litigio. Si le sumamos que OCA también está en litigio, alguien podrá decir, bueno, entonces no hay un correo que se pueda usar en la Argentina. Ahora, qué casualidad, que la primera resolución que tiene que firmar es darle al correo argentino, que está ahí, enfrente de toda la sociedad argentina, como una de las deudas enormes de la familia del presidente que no pagaron. Aquella propuesta en aquel momento, ustedes recordarán, fue un verdadero escándalo cuando el correo explicaba una quita del 98% propuesta entonces por el correo y que la quiso llevar adelante a Juan. Yo no sé si ustedes se acuerdan, se lo hemos dicho cuando lo nombraron, que este radical que está presidiendo la Corte Suprema de Justicia, que fue asesor de Alfonsín en la reforma constitucional, me refiero al presidente de la Corte, y que además, para que ustedes conozcan, si no se acuerdan, se lo hemos dicho, pero si no se acuerdan, se lo recordamos, hay un estudio, que estuve trabajando hasta antes que lo nombraran presidente de la Corte, Boussat y Rosenthal y asociados, que maneja algunas cuentas que le van a llamar la atención, por si no se acuerdan. Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural Sociedad Anónima, YPF, McDonald's, la provincia de Santa Fe con el gobierno socialista, la provincia de Corrientes con un oficialista, por decir algunas de las cosas que maneja este estudio del presidente de la Corte. Ahora bien, este hombre que nació allá por 1958, el 28 de octubre de 1958, se recibió en el 83 en la UBA, pero inmediatamente se fue a hacer un curso de especialización en Yale, en la Universidad de Yale, y se doctoró. Es decir, que viene con la impronta de los que vienen de afuera. Llegó luego, dice, a la época de Alfonsín, con su afiliación radical, empezó a trabajar en distintas comisiones y tuvo sueldos del Congreso de la Nación durante mucho tiempo. Además, es el hombre que patrocinó a los homosexuales en la Argentina y que le consiguió la personería a la CHAT. Cuando estaban en discusión si la Inspección de Justicia se la daba o no se la daba. Bueno, y recuerdan ustedes que se hizo un primer casamiento de dos hombres que después ellos mismos confesaron que era trucho, que era simplemente lo habían hecho para demostrar que había que dar ese paso. Cuando Macri era jefe del gobierno de la ciudad, que tenía la capacidad de vetar el matrimonio igualitario, como se llamó en ese momento, bueno, se casaron dos hombres, que era de mentira. Después ellos mismos confesaron que no era cierto que se hubieran pareja, sino que hicieron toda esa puesta en escena para acelerar que la comunidad homosexual se pudiera casar. Esto fue lo primero que puso de mal humor a Bergoglio cuando era responsable de la iglesia en Buenos Aires, porque no lo vetó Mauricio Macri. En estas mismas situaciones y en estas mismas condiciones están los obispos reunidos. Ojeda ayer dejó trascender una posición muy crítica, Monseñor Ojeda, a la política actual económica y además a los permanentes ataques que se hace al Santo Padre, al Papa, desde los medios de comunicación y desde funcionarios del gobierno. Están enojados los obispos argentinos con el tratamiento que se hace en el país del Papa, y se lo han hecho saber a Francisco, y se lo van a hacer saber a la población. Además de esa posición de la Iglesia antiabortista, y en contra de varias cosas que determinó el gobierno de Mauricio Macri. Entonces la Iglesia le va a salir a decir la otra realidad. Disconforme con esta parte, le sale a decir la otra. Miren, no queremos sustento del Estado, pero le vamos a decir a ustedes lo que están haciendo, el desastre económico que está pasando y padeciendo el pueblo argentino, con falta de trabajo, con inseguridad, etcétera, etcétera. Va a haber un documento muy duro del Episcopado. En este tiempo y en este momento, donde absolutamente todas estas cosas están pasando en nuestras narices, el presidente hace una declaración para distraer. No crean ustedes que Macri tiene una pelota de fútbol solamente en la mesita de luz. No, no. Macri sale ayer a maltratar, haciéndose el gracioso, sin saber que lo estaban grabando aparentemente, al técnico de River, a los efectos de distraer la atención para que hablemos de esas cosas que así dice el presidente y nos olvidemos de las otras que están haciendo, de la misma manera que cuando aparece Patricia Burri diciendo es un país libre que se quiere armar, que se arme, e inmediatamente aparecen ofertas en las redes sociales de armerías que venden a créditos armas en la Argentina de Cambiemos. En este país, en nuestro país, en su país, en mi país, lo que no tenemos nosotros es una regla para medir la capacidad o la incapacidad. Pero no creemos que el presidente haga declaraciones porque no le da para más. Si tiene la picardía de poner amigos para hacer grandes negociados y para producir la mayor transferencia de los pobres a los ricos, no tengan dudas que tiene la capacidad de saber que puede distraer con un Boca River a la sociedad argentina que está padeciendo, que está con problemas y que no se los resuelven ni se los resolverán porque no lo quieren hacer, no porque no lo sepan hacer y además porque vinieron a hacer lo que están haciendo, a quedarse con lo que pueden, a entregar lo que falta entregar y después, si te he visto, no te conozco y que se arregle el que sigue. Esta es la Argentina del culón Mauricio Macri. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La temperatura en la ciudad. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. El único invicto del campeonato, Defensa y Justicia, volvió a ganar y es el único que puede pasar a Racing porque le faltan jugar todavía dos partidos y si gana esos dos partidos sería el puntero del certamen. Vamos a la información, Enrique. Exactamente, ayer Defensa y Justicia dio cuenta de Vélez Sarsfield, le ganó por 3-2 en la noche de ayer, con un muy buen partido, que finalmente se quedó el equipo de Florencio Varela, precisamente en un encuentro de ida y vuelta a lo largo de 90 minutos, había abierto la cuenta Almada, para el conjunto de Vélez Sarsfield. En contra empató Nicolás Domínguez para Defensa y Justicia y Rojas le daba la victoria parcial a los que dirige Sebastián Becasese. En segundo tiempo a los 18 Rojas y a los 24 Almada cerraron el score allí en Florencio Varela en un verdadero partidazo. Ahora Defensa y Justicia virtualmente es el puntero del campeonato porque le falta jugar con River Plate de visitante y completar su partido frente a Estudiantes de La Plata, que fue suspendido en su oportunidad por el tema de las tormentas eléctricas. Entonces, con esta victoria queda único escolta, 5 puntos de Racing y con la posibilidad de pasarlo. Y el otro que tuvo una muy buena victoria fue Huracán, que le ganó con gol de Tyler en contra a los 3 minutos del segundo tiempo a Lanús de visitante y ahora es tercero con 20 puntos y se ubica a 6 puntos de Racing. Con estos dos resultados, completada ya la fecha número 11 del fútbol de Primera División, Racing es líder con 26, Defensa y Justicia, que tiene 2 partidos menos, 21, Huracán con 20, Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe, Godoy Cruz de Mendoza 19, Boca 18, Vélez 17, River Independiente y Banfield 16 en los primeros lugares. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Si usted tiene que andar por Fuente de la Noria, tome precauciones. Ha volcado un camión cargado de cerveza. Ni me imagino la gente que se debe estar acercando por allí. Así que atención, ha volcado un camión en Puente de la Noria. Tomen precauciones. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hoy es el día del bancario, así que no funcionan los bancos. Ayer, las cámaras que representan a los bancos privados y a los bancos estatales terminaron aceptando un 12% de aumento, con lo cual los bancarios han tenido durante el año el 40% de aumento, igualando a camioneros. Y de esta manera, entonces, son los dos gremios que han conseguido el máximo tope, 40% en lo que va del año, estamos hablando, que medianamente están equiparando o acercándose a la meta inflacionaria. Hoy es el día del bancario, no hay actividad en los bancos de la Argentina. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 19 minutos han pasado de la hora 6, hoy es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente y además, la verdad, tendríamos que estar analizando qué han hecho las mineras en todo el mundo, destrozaron Asia, África. Y seguramente llegó el turno también del continente americano, donde ahora se están haciendo inversiones. No se olviden ustedes que en Vaca Muerta, que recién empezamos, ya hubo un derrame, ¿no? Las prevenciones que se toman en la explotación minera en general en el mundo son siempre limitadas. Y no te olvides, Miguel, el desastre que hicieron en San Juan con las mineras, con el cianuro mezclado con agua. Sí, cuando dijo el entonces gobernador y ahora presidente del partido Gioja, que San Juan no era viable si no era minera, como si San Juan no hubiera existido antes de la explotación minera, ¿no? Y bueno, pero han destruido la napa de agua debajo de todo el terreno en casi la mitad de San Juan. ¿Qué tenemos para empezar? Bueno, vamos a recordar por qué hoy es el Día del Bancario. El Día del Bancario, el eslogan de hoy dice: reivindicamos la lucha y movilización como herramientas para conseguir nuestros derechos. Y de esta manera se reconquistó nuestro día. Todos los 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario, conmemorando el primer paro bancario realizado en 1924 en repudio a la jornada laboral de 12 horas y pidiendo la reducción. Por eso hoy celebramos el Día del Bancario. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. También hoy es el Día de los Parques Nacionales. Yo quiero recordar que en la época de Menem, el esposo de María Julia Sogaray manejaba los parques nacionales y quería privatizar parte de los parques nacionales. Yo no sé cuánto han quedado de los parques, digo, si se agrandaron, si se achicaron los parques nacionales argentinos. Habría que hacer un día un trabajo, ¿no? Sí, yo creo que hay algunos que se han achicado y otros que se mantienen más o menos bien, pero no es lo mismo que lo que vio el doctor Francisco, el perito Moreno, cuando salió a recorrer todo el Estado Nacional y descubrió todos estos hermosos parques que después se convirtieron en parques nacionales en su memoria. Claro, porque él, bueno, allá por 1903, el perito Francisco Moreno donaba parte de lo que tenía la Fundación de Parques Nacionales, de las lagunas patagónicas que le habían sido adjudicadas por sus trabajos en la frontera con Chile. ¿Vos sabés cómo fue eso, el perito Moreno, no? Dicen los chilenos que los chilenos se macharon, se bebieron, se emborracharon, y Perito entonces colocó unas piedras que hizo que se desviara el cauce del río, y entonces, como habían arreglado, que según donde iba el agua de un lado era Chile, otro lado era Argentina, que dice que de esa manera, con los chilenos borrachos, la Argentina se quedó con el territorio. Bueno, sea como fuere, si esto fuera cierto lo que dicen los chilenos, el tema era porque se emborracharon, ¿no? Sí, la realidad es que el perito Moreno, que era un estudioso, corrigió la cota de acuerdo a los picos más altos de los Andes y les corrió al lugar que correspondía, que ellos lo tenían marcado más dentro de territorio nuestro en la Patagonia. Y que los terrenos que él donó son los que el Estado le dio en pago, como hacía con los militares que andaban por esas latitudes, que le, en vez de darles dinero que no había, les pagaban con tierras que después las malvendían a los grandes terratenientes que hicieron fortuna en esa zona. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. En Chivilcoy ayer hubo una poblada como consecuencia que una empresa brasileña que se llama Paquetá, que es la fuente laboral más importante que tiene la ciudad, anunció que cerraba y que dejaba sin trabajo a todos sus empleados. Vecinos de la localidad de Chivilcoy, acompañados por representantes de la CGT y de la CTA, realizaron movilizaciones para que se garantice la continuidad laboral de por lo menos 600 trabajadores de la fábrica de calzados Paquetá, que repito, son brasileños. Lo cierto es que sus empleados llevaban a cabo un paro desde la semana pasada, al tiempo que la compañía afirmaba que las líneas que se producieron se venían afectadas luego de que Adidas dejara de hacer pedidos. Es decir, trabajaban para Adidas. El cierre de la fábrica de Adidas es una cadena esto, ¿no? Hace que Paquetá ya tampoco tuviera la posibilidad de colocar la venta que colocaba antes, según dicen los empresarios. Bueno, Paquetá, de capitales brasileños, desembarcó hace 11 años en Chivilcoy y ahora, debido a los ajustes del gobierno de Macri y a la apertura de las importaciones que destrozan la economía argentina, se ve en riesgo. Sus empleados lo saben y también lo sabe el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, y los representantes de la firma brasileña no han dado mayores precisiones de lo que van a hacer, porque estaban esperando también las noticias de su propio país, y es probable que cierre la empresa y quede todo el mundo en la calle. Es por eso que Britos, el intendente, se acercó la semana última a las inmediaciones de la fábrica con el fin de manifestar su apoyo a los empleados que afrontaban momentos de incertidumbre. El funcionario no dudó en prometer que se encargará de sostener las fuentes laborales. Se comprometió a ello aunque la fábrica de calzado deportivo abandone la Argentina. Según dijo el intendente, la fábrica va a seguir produciendo. Bueno, sería interesante que explique qué cosas y cómo. En medio de la angustia que se vive, varios diputados del Frente para la Victoria se presentaron a fines de semana pasada y ahí elaboraron la idea de un proyecto de resolución para que la administración del presidente Mauricio Macri garantice la continuidad laboral de los empleados de Paquetá. La crisis de la firma brasileña explicita las consecuencias del sector que está a borde de la quiebra total. Junto con los textiles, calzado son los que peor la están pasando. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Después de 100 años de que las mujeres en Cuba eran menos que los hombres, se aprobó una reforma y ahora pueden ser socias plenas, es decir, pueden tener los de los hombres, en la isla caribeña. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En la hora 6:27 minutos, la CGT le ha pedido a los empresarios y al gobierno un bono de fin de año para todos los trabajadores activos. Sería bueno también que lo pidan para los jubilados de la mínima, ¿no? Y sería interesante que estemos todos atentos, porque se acerca fin de año y la crisis se va aumentando. Todos los días, Diego, estamos dando noticias de cierre. En el Chaco cerró Targata, 30 personas en Roque San Peña a la calle. Todos los días se cierra algo, todos los días hay un quiebre, todos los días alguien que no puede funcionar. No hay una sola noticia a favor. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Dos temitas, lo hago ligerito. Hay que rendirle honor al único equipo del fútbol argentino que juega verticalmente, que no juega ni para atrás ni para los costados, que es Defensa y Justicia. Que el otro día con Junior le robaron, le anularon un gol lícito y se lo robaron y ningún diario dijo nada. Tres kiosqueros hablando yo, me dicen, ¿qué querés si Defensa y Justicia no vende? Y un periodista en la calle que lo encontré, no sé quién es, no, dice, nosotros no. Nosotros, Boca y River porque venden, Defensa y Justicia no vende. Eso por un lado. Por otro lado, ayer en Ciudad Evita, en las verdurerías, el kilo de papa costaba 40 pesos y el kilo de batatas 100 pesos. Lo pueden certificar hoy en cualquier verdurería que se meta. Y yo digo, qué vergüenza el país de la papa, el país de la comida, el granero del mundo, como decía nuestro... Bueno, vamos a ver si hablamos con la Federación Campesina también, porque mañana van a marchar justamente la Federación Campesina, que son los pequeños productores, por las crisis que están viviendo ellos. Ayer la mesa de enlace, antes de ayer la mesa de enlace le decía a la gente del gobierno que lo están cerrando un tambo por día, que la crisis es muy fuerte, no hay nada que esté funcionando, así que todo lo que nosotros podamos decir y agregar tiene que resolverse mediante una determinación de la sociedad en su conjunto, porque con quejarnos todo el tiempo no lo vamos a resolver, y vemos que todos los días hay un cierre de fábrica, alguien que quiebra, cheque rebotado, aumento de precio, como dice usted, es decir, todos los días tenemos noticias en contra. No se puede vivir con esta condición de vida donde no hay una sola noticia para que la gente pueda sonreír. Claro, y al señor Macri, con todo respeto, yo como ciudadano, yo soy peronista, le diría que copie a los directores técnicos del fútbol argentino. Cuando pierden tres partidos, no dan en la tecla en el cuarto partido, que den un paso al costado. Y yo extraño, como lo digo siempre, muchos me critican porque repito lo mismo, que nuestro hermoso país, mi país, no tiene presidente desde el año 1974. Extraño cada día más a nuestro general Perón. Chao, señor. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Día. Hola, Guillermo, hincha de Racing. Ayer me dijiste que te sacara del aire. Sos cabeza dura. Mire, escúcheme, yo no soy cabeza dura. Bueno, pues no voy a pelear con usted porque la verdad que hay tanta gente que le hace mal que la verdad que me parece una desubicación pelearme con usted. Bueno. Primero, le pido disculpas. Segundo, yo la verdad que siempre lo mismo, ¿no? Yo soy militante peronista de hace media hora, ni siquiera el 45 ni el 73. Y yo lo que no entiendo acá en este en su programa, que hay gente que es un programa peronista. Todos los que llaman son peronistas, los que escuchan no, los que escuchan lo que escucha, yo creo que debe haber, no sé, la persona que va escuchando a ver qué es lo que dice usted y lo que dice y lo que decimos nosotros. Y lo que me da bronca es que después que usted habló, porque yo me hice peronista porque lo escuché a usted, y la realidad, lo claro, lo preciso, de todo lo que ha dicho usted, como hay gente que ha votado estos verdugos, hay gente ahora que se quiere meter abajo de la cama porque no puede reconocer que han votado estos verdugos. Bueno, pero vos fíjate que en el caso personal a mí me dio, yo te diría, hasta angustia tener que votar en blanco porque no podía votar la Scioli porque era el peor gobernador de la historia de Argentina y no podía votar a Macri porque lo conocía. Es decir, a ninguno de los dos lo podía votar. ¿Y qué hacía? Ahora, hubo gente que creyó en Macri y la culpa no era de la gente. La misma gente que cuando creyó en Menem o cuando creyó en De la Rúa o cuando creyó en Alfonsín. Es decir, no podemos culpar constantemente al que vota. Me parece que acá lo que tenemos que preguntarnos es por qué los dirigentes argentinos prometen una cosa, hacen otra y nunca pagan las consecuencias. ¿Quiere que se lo conteste yo? Sí. Y porque, escucha, en otro país los cuelgan, los fusilan. Acá no pasa nada. Pero por eso, es decir, ¿por qué no nos preguntamos por qué puede haber gente que cambie de partido a cada rato? Por ejemplo, Bolsonaro en Brasil usó 9 partidos políticos. No es un hombre de fuera de la política. Usó 9 sellos distintos para llegar a ser presidente de Brasil. 9 sellos. ¿Y pero, ¿Cómo puede ser? Que la, porque entonces quiere decir que ya no existen más las ideologías. Lo que existen son los intereses. Bueno, Miguel, usted que tiene experiencia y hay un montón de cosas que ni las cuenta, usted sabe que acá lo compran, y lo que nos jodemos la vida somos todos nosotros. Cuando en la Argentina, a mí lo que más bronca me da es que en la Argentina hay para todos. No es esto, mire. No es en el 2001 se escondían debajo de la mesa los dirigentes políticos y a partir de la reacción popular que hubo, de ese Día de la Dignidad Nacional, cuando la gente salió a la calle a pedir que se fuera de la Alianza, a pedir que se fuera Caballo, que era ministro, a pedir que se fuera De la Rúa. Es decir, en aquel momento estuvimos a 10 minutos de un cambio profundo. Sin embargo, se reciclaron todos, volvieron todos, y es como si no hubiera pasado nada. Bueno, sí. La seguimos. Gracias, chao. ¿Quién es? Sí, bueno. Hola. Hola. ¿Quién está? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Por ejemplo, en este momento en pantalla de TN ponían que una platea para el partido de Boca y River vale 180.000 pesos, están pidiendo eso en la reventa. Entonces, la televisión fomenta que otro, que la pensó vender a lo mejor en otro precio, la lleve más arriba. Creen que dan una noticia con eso y en realidad lo que están haciendo es sembrar entretenimiento para que hablemos de otra cosa. Es decir, vamos a hablar de Boca River durante esta semana, después como va a haber un parate vamos a seguir hablando, porque si uno ganó y el otro perdió, o si empataron o lo que fuere, y nos entretenemos con la pelotita, mientras el país se está yendo por las cloacas. Nadie se da cuenta de lo que está pasando. Ahora, ¿te diste cuenta que ya en internet están ofreciendo la reventa de entrada a los muchachos de la Barra Brava? ¿Cómo hicieron para conseguir las entradas antes de que salgan a la venta? Sí. 6 de la mañana, 35 minutos. Empezá con algo, Diego. Bueno, el 6 de noviembre de 1977 fallece Mario Millán Medina, el gran chamamecero en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Cantor, guitarrista, autor y compositor. Nació el 25 de mayo de 1913 en Colonia El Porvenir, departamento de Goya, provincia de Corrientes. Su infancia transcurrió en el medio rural y su diario contacto con peones rurales y músicos itinerantes hizo nacer su vocación por la poesía y la música. A los 9 años ya cantaba acompañado de su guitarra y a los 10 años compuso su primer chamamé, El Santo Rey, dedicado a la festividad de San Baltasar. Hizo sus estudios secundarios en Goya y después viajó a la Escuela Agrícola Las Delicias, cerca de Paraná, Entre Ríos, y en forma paralela a sus estudios, se dedica formalmente al canto, haciendo sus primeras presentaciones en Radio Salto, en la República Oriental del Uruguay. La popularidad le llega en forma inmediata y lo llaman de Radio Belgrano de Buenos Aires, donde hace sus primeras presentaciones en la capital. Le siguen giras por Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fe, y principalmente en Rosario, ciudad en la que residiría por largos años. En 1940, Mario Millán Medina graba su chamamé El Recluta, que se convierte en un éxito masivo, y allí sus obras son consideradas pinturas del campo correntino y son incluidas en su repertorio por artistas como Ernesto Montiel, Tárrago Ross, Dalmacio Esquivel, Juancito el Peregrino, Roberto Galarza, por solo citar algunos. Entre sus composiciones se destaca ampliamente la versión del rasguido doble El Rancho de la Cambicha, grabada por primera vez por Millán en el año 1947, y posteriormente por el cantor cuyano Antonio Tormo, El Cantor de las Cosas Nuestras, una versión que se convirtió en el disco más vendido con 5 millones de copias, y esta obra fue grabada en Italia, Japón, y el cineasta norteamericano Walt Disney la incluyó como sonido de la película Camino del Gaucho. Don Mario Millán Medina escribió numerosas canciones, pero tal vez una de las más lindas sea la que le llevó Antonio Tárrago Ross al disco, que se titula Camino del Arenal, que es la música de Antonio y la letra de Don Mario Millán Medina. Añoro sendero largo, camino de la arena, junto al estero de agua mansa se pierde a lo lejos, rodeando el naranjal. Cuántas veces me esperaba sentada, bien empolvada, en la tranquera de su rancho o a la sombra del saucedal. Desde lejos ya escuchaba la coscoja de mi montado, con apero chapeado, escarceando al llegar. Pasaron años y no te olvido, vives en mi mente lo mismo más que ayer. Si hasta las auroras me traen recuerdos de aquellos días que yo te juré volver. Cuántas veces me esperaba sentada, bien empolvada, en la tranquera de su rancho o a la sombra del saucedal. Desde lejos escuchaba la coscoja de mi montado, con apero chapeado, escarceando al llegar. una aclaración para que después nos llamen los oyentes y digan, no es Antonio Tarragorros el que canta. Sí, es Tarragorros padre. Antonio Tarragorros padre, el señor, que fue el que escribió con Mario Millán Medina esta canción. ¿Miguel? Señor. En línea está Lucio Olla. Recibimos un correo de un joven que nos informaba que en Florencio Varela, cosa que no sabíamos, existe una calle que se llama Eduardo Lonardi, en recuerdo y homenaje, evidentemente, a quien fuera un presidente de facto, destituyente de un gobierno constitucional como el de Perón, y que además tiene un correlato en San Isidro, de hace también muchos años, existe esa calle. Ahora, la diferencia está dada que en San Isidro el último gobierno peronista fue en 1973, y evidentemente no intentaron, no lo hicieron, no pudieron, no quisieron, no sé, pero la calle Lonardi en San Isidro sigue existiendo. Y lo que no sabíamos, que en Florencio Varela, donde se han sucedido uno tras otro los gobiernos justicialistas, que los consejos deliberantes hayan mirado para cualquier lado y a ninguno se le haya ocurrido cambiar el nombre de Eduardo Lonardi, como tampoco se le ocurrió a nadie cambiar el nombre a la autopista que va a Rosario, que se llama Pedro Eugenio Aramburu, y de la que se había comprometido, entre otros, un vecino de Florencio Varela cuando se lo dijimos, y que tampoco ocurrió, es decir, tampoco lo trató diputados y tampoco lo trató senadores, y nosotros no pedimos que se cambien los nombres porque se nos ocurre. Porque yo pregunto qué pasaría si a alguien se le ocurriera ponerle Videla a una calle. O qué pasaría si le pusiéramos Onganía o Lanusse. Entonces, nos escribe un joven de 24 años que dice que escucha el programa porque sus abuelos lo invitaron a que lo haga. Se llama Olla de apellido, estudia Derecho. Y lo que se nos ocurre cuando nos pedía ayuda para... porque le dijeron en la municipalidad que necesita que el 70% de los frentistas estén de acuerdo en el cambio de nombre de la calle, cosa que no es cierto, porque si el Consejo Deliberante determina el cambio de una calle, se hace. La verdad es que a nosotros nos mueve la inquietud de revisar. El revisionismo histórico le ha dado a la Argentina las posibilidades de revisar muchas cosas. Todavía estamos esperando que le devuelvan el nombre de Juan Manuel de Rosas a la calle Monroe, se sigue llamando Monroe, en homenaje a un extranjero, como apenas se pudo lograr mantener el Jarabini de Ortiz en Canning, en homenaje a otro extranjero. Bueno, acá no es un extranjero. La hija de Lonardi, Marta Lonardi, en el 73 trabajó por la campaña de Cámpora, es decir, era una de las arrepentidas. Vamos a hablar con este joven entonces para que nos explique de qué se trata. Hola, Bello, mucho gusto. Sí, muy buen día. Muchas gracias por la comunicación. Sí, contame un poco, a ver. Mire, esta calle está desde la época de la dictadura, un grupo de vecinos asociados a través de una sociedad de fomento organizados, que bueno, promilitares, propusieron este nombre al gobierno de facto de aquel tiempo, y el gobierno de facto Chocho, justamente, lo nombraron así, presidente Eduardo Lonardi. Bueno, con la democracia tuvimos gobiernos peronistas en Florencio Varela. Julio Pereira, 25 años casi de intendente, y ahora no recuerdo el nombre del intendente anterior. Carpinetti estuvo también. Carpinetti, Julio Carpinetti. Bueno, se ve que hasta el año 2000 no hubo intentos de cambiar el nombre de la calle. ¿Por qué hasta el año 2000? En el año 2000 el Consejo Deliberante crean una ordenanza que exige el 70% de firmas de los frentistas de consentimiento para cambiar el nombre de una calle. Ese requisito es el que me piden a mí que junte, ¿no? Que junte firma del 70%, según la ordenanza. Esa ordenanza contradice a la otra ordenanza, a la ley de las municipalidades. La calle se llamaba Bandera antes. ¿Cómo? La calle se llamaba Bandera. La Bandera se llamaba. Se llamaba La Bandera. Se llamaba La Bandera. Perdóname, ¿y entre qué calles y qué calle corre esa calle Lonardi? Tiene 16 cuadras de largo, atraviesa tres barrios, una calle larga en Varela, y va desde la avenida San Martín, la principal avenida, la ruta 53, hasta la ruta 4, avenida Monteverde. Lucio, cuando tuvieron esta inquietud ustedes, o vos, no sé, te acompaña otra gente, te acompañan otros jóvenes. ¿Fueron al Consejo Deliberante, hablaron con los presidentes de los bloques de los que se dicen peronistas o no? Yo la iniciativa la tomé como ciudadano, fue en medida particular. Hablé con la presidenta del Consejo Deliberante, Laura Rabagni, que automáticamente ella me apoyó, me dijo, sí, yo te apoyo, vamos a darle para adelante. A la semana me da comunicación de esta ordenanza que exige el 70% y me dice que me va a ayudar a juntar las firmas institucionalmente desde el Consejo. Y bueno, ahora justamente estoy en comunicación con ella, que después de un año, la presenté hace un año, el proyecto que le envié. Perdóname, ¿cómo está compuesto el Consejo Deliberante de Varela? ¿Hay mayoría justicialista? Sí, la mayoría la tiene el oficialismo local. Bueno, yo te pediría que vayas a hablar con los representantes, no con todos, sino con los presidentes de bloque, que le presentes una nota como ciudadano y como peronista a los presidentes de bloque, y que cuando te den la respuesta nos comuniques inmediatamente, porque nosotros lo vamos a llamar después a ellos, de acuerdo a lo que te digan a vos, porque nos parece que esta inquietud de un joven tiene que ser revalorizada, y además no hay que engañar a la gente diciendo que se necesita el 70% de los frentistas para cambiar el nombre de la calle, porque el Consejo Deliberante tiene potestad para poner y otorgar nombre, ¿no? Claro. Esa potestad está en la Ley Orgánica Municipalidades, y la ordenanza que crearon pidiendo ese 70% contradice la ley provincial. Mira, yo creo que la idea fuerza tiene que estar basada en lo mismo. Preguntarle a los concejales, hacer una nota por escrito, si se le pusiera Videla a una calle, se haría falta el 70% de los vecinos para cambiarla. Claro. Porque esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Además, con la gravedad de que allí tuvieron todo el tiempo para hacerlo. Mira, en el año 73 se quedaron, los peronistas se pelearon, se quedaron sin boleta, y el intendente fue el hermano de Von Rusch, o sea, un integrante del Frente de Liberación Nacional, que era del Partido Conservador Popular. O sea que el peronismo del 73 tenía un conservador allí y no tenía un intendente peronista. Pero después, hasta el día de hoy, fueron todos peronistas. Sí. Bueno, por lo menos dijeron ellos que fueron peronistas. Yo sé que hay otras cosas más importantes, pero ¿sabés qué ocurre? Que la cultura se marca con estas cosas. Fíjate vos que Carranza, uno de los integrantes que masacró gente en la plaza, los radicales se encargaron de darle un nombre a la estación de subterráneo. Claro, sí. A Sabal Ortiz le dieron una plazoleta, otro de los criminales que ametralló gente de arriba de un avión. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo con los que terminaron la última dictadura? Si se pusieran esos nombres, seguramente reaccionaría toda la población. Entonces, me parece muy bueno que un joven de 24 años que no vivió aquella época esté interesado en revisar la historia. Por eso pedíamos hablar contigo, porque nos parece que esto nos da voluntad a los que siempre hemos revisado la historia para seguir haciéndolo. Fíjate vos que cómo son las cosas históricamente. En el 73, Florencio Varela, por una pelea interna, se quedó sin intendente peronista. Y Von Rusch, el hermano del que era dirigente más conocido del Partido Conservador Popular, fue el intendente que tuvo Florencio Varela. Mira, Lucio, hacé las gestiones, por favor, por escrito, con los presidentes de los bloques, no sé cuántos bloques justicialistas hay ahí, presentarlo, Frente para la Victoria, Unión Ciudadana, lo que fuere, presentarle a cada uno de ellos una nota, sí. Y si te responden o no te responden, informarnos, ¿sí? Espectacular, bueno, estamos en contacto entonces. Bueno, quedamos en contacto, ¿sí? Muchas gracias. A vos por la inquietud. Un joven de 24 años que quiere revisar la historia. Qué bueno que está que los concejales y el intendente de Varela se enteren que Leonardi no fue un patriota. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El joven nos manda un correo que dice: hola compañero, quería hacerle llegar la siguiente realidad de mi querido distrito Florencio Varela. Desde la época de la dictadura oligárquica homenajearon al hombre que destituyó el gobierno del general. Bautizaron a una calle con el nombre de presidente Eduardo Leonardi. Esa calle la renombraron, antes se llamaba La Bandera, en Florencio Varela, y pasaron 35 años de intendente peronista, Carpinetti, Julio Pereira, el actual intendente, y no intentaron nombrar la calle o renombrar la calle para mínimamente respetar la historia del movimiento que dicen pertenecer. Hace un año tomé la iniciativa como ciudadano. Presenté un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante Local para renovar como Juan José Valle la calle, o sea, el nombre de la calle. En unos meses me respondieron que necesitaba el consentimiento del 70% de los frentistas que firmaron. En esa tarea estoy. Quería compartir la nota que escribió el periodista historiador del Movimiento Obrero, Daniel Parcero, y el proyecto que escribí. Lo escucho habitualmente a través de mis abuelos, los cuales fueron parte de la heroica resistencia peronista y me hablaron de usted, como así también me solían llevar en junio, desde muy chiquitito, al cementerio de Espeleta, en donde los compañeros homenajeaban a los fusilados. Ojalá que pueda leer y me dé una mano a través de sus palabras en su misión radial. Saludos, un fuerte abrazo peronista, Lucio Nicolás Olla, estudiante de abogacía, 24 años. Gracias, pibe. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 18 grados 5 la temperatura en la ciudad, 6 de la mañana, 53 minutos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Vamos a recordar un poco de historia para poder entender qué es lo que nos pasa a los argentinos. El virrey Baltasar Sidhidalgo de Cisneros decretaba el 6 de noviembre de 1809 el libre comercio en el virreinato del Río de la Plata. Ante las dificultades que tenía el comercio local, las malas comunicaciones con España y el carácter monopólico de esa actividad que imponía la corona española, las finanzas del virreinato pasaban por su peor momento y el virrey Cisnero decide tomar enérgicas medidas. Los criollos están de acuerdo con esto y en nombre del libre comercio presentan en su defensa un enérgico alegato redactado por Mariano Moreno. En este documento, conocido como la representación de los hacendados, Moreno define la situación económica imperante en el Río de la Plata al fin de 1809 y expone una dura crítica al sistema monopólico español y a los avances que para reemplazarlo en su provecho hace la corona británica. Desde hacía 5 años, el tráfico comercial del virreinato con España estaba prácticamente paralizado, como consecuencia del estado de guerra existente en Europa. Y los británicos, valiéndose de su dominio absoluto en los mares, aprovecharon esta circunstancia y a través del contrabando se adueñan progresivamente del comercio exterior rioplatense. En 1809 el tráfico clandestino realizado por los ingleses alcanzaba un valor de más de 2 millones de libras esterlinas. Decía Mariano Moreno, hoy se presenta el comercio inglés en nuestros puertos y nos dice: yo os traigo las mercaderías que solo yo puedo proveeros. Vengo igualmente a buscar vuestros frutos que solo nosotros podemos exportar. Con este documento en sus manos y atendiendo el apoyo que a sus términos le expresan los hacendados y comerciantes criollos, el virrey Cisnero, con el acuerdo del cabildo y el consulado para obtener por medio de las recaudaciones aduaneras los recursos que le permiten financiar el déficit que presentan las finanzas del virreinato, el 6 de noviembre de 1809 sanciona una ordenanza con fuerza de ley decretando la libre introducción en Buenos Aires de los efectos y frutos traídos o llevados por buques amigos o neutrales y abriendo este puerto a todas las naciones que quieran comerciar con el virreinato. Cesa entonces a partir de ese momento el monopolio que con perjuicio del país estaban haciendo unos cuantos comerciantes acaudalados. A partir de ese momento se incrementa aceleradamente el tráfico de exportación e importación y Gran Bretaña de hecho pasa a reemplazar a España como nueva metrópoli económica del virreinato. Y ahí empiezan a trabajar a través de las logias para que todos los movimientos patrióticos que se sublevan contra España cayeran en las redes inglesas, ¿no? Y sí, las listas de los cargamentos de los barcos ingleses que arriban a Buenos Aires en víspera de la Revolución de Mayo nos permite comprobar hasta qué punto el Río de la Plata había pasado a depender de los británicos para obtener los artículos manufacturados más elementales, mientras que ellos se llevaban la carne salada, los granos y contrabandeaban oro y plata. Cualquier similitud con la actualidad argentina no es una simple coincidencia. Sí, mirá vos, es una siembra esto. Ahora, me quiero corregir porque se me escapó lo de la isla. Cuando hablé de la socia plena de Cuba, estoy hablando del Club Universitario de Buenos Aires, donde las mujeres van a tener los mismos derechos de los hombres, y yo hablé de las islas, se me escapó Fidel Castro, se me mezcló Fidel Castro con el club. Pido disculpas porque en realidad estamos hablando del Club Buenos Aires de Cuba, que es la misma sigla de la isla. Yo dije en la isla y en realidad sí, era una isla, porque los varones tenían derechos como socios plenos y las mujeres en el Club Universitario de Buenos Aires no. En este momento, las mujeres que son socias de ese club tienen los mismos derechos que los hombres después de una lucha jurídica. Se me escapó lo de la isla y mezclé a Fidel Castro y a la Revolución Cubana con el club. Y cuando uno dice Cuba, inmediatamente piensa en la isla. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Del fuego y de los bombardeos enemigos. Cuando este ataque se inició sobre la Casa de Gobierno, nosotros, por nuestro servicio de información, habíamos sido advertidos con anterioridad, lo que nos permitió establecer inmediatamente nuestro puesto de comando y responder a las acciones que el enemigo inició sobre la Casa de Gobierno. Es indudable que de haber permanecido el gobierno en su sede natural, habría sido quizá destruido. Es indudable que toda esa acción se ha dirigido sobre mí, lo que me llena a mí de satisfacción, porque indudablemente yo lamento mucho más lo que le ha ocurrido al pueblo que lo que me pudo haber ocurrido a mí. Sin embargo, ya todos los elementos de juicio permiten afirmar de una manera absoluta que todo ha terminado. Se inician las acciones de la justicia. Esperemos su veredicto, que ha de ser justo y ha de ser ecuánime. Las sanciones que han de aplicarse serán las que dicta la ley. Ni un paso más adelante, ni un paso más atrás. Eso es lo que he prometido y eso es lo que he de cumplir al pie de la ley. Bueno, y pasó el tiempo, 3 meses después, el golpe militar que lo volteó a Perón y al gobierno constitucional financiado desde Londres. Y por otro lado, un hecho notable. Canicola Corral tiene una causa con 20 cuerpos sin haber tomado nunca la determinación de procesar y juzgar a los que quedaron vivos de aquella verdadera masacre en la Plaza de Mayo con el bombardeo del 16 de junio. Después de aquel bombardeo apareció Eduardo Lonardi, al que le dieron una calle en Florencio Varela. 3 meses después fue el jefe o el presidente de facto de aquel gobierno, que además voltearon los propios liberales, porque había una discusión entre los nacionalistas clericales y los liberales, y finalmente los masones derrotaron a los nacionalistas. Incluso se habla de que hasta lo podrían haber matado a Lonardi para que Aramburu y Rojas completaran el destrozo de la República Argentina y nos asociáramos al Fondo Monetario Internacional. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 7 en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura máxima llegará a 24 grados, la actual 18 grados 5 décimas, cielo cubierto, con probabilidad de lluvias aisladas y vientos leves del sudeste. En Junín violaron a una menor y hay una marcha para pedir justicia. En Chivilcoy ayer hubo una poblada porque Paquetá, una empresa de calzado, cierra y deja 600 personas en la calle. Hoy no hay actividad bancaria porque es el día de los trabajadores bancarios. En La Plata está instalada desde ayer la carpa para protestar por el presupuesto que Vidal hará aprobar con un 38% de aumento para el pago que corresponde al a la contribución de las propiedades. El impuesto inmobiliario subirá en la provincia de Buenos Aires el 38%. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y reventa en poder del pirata inglés, hay nubosidad variable con probabilidad de lluvia. La temperatura actual es de 3 grados, la máxima llegará a 7. Con el partido de Boca y River y las declaraciones impropias del presidente de la Nación, que fue durante mucho tiempo presidente de Boca, referido al técnico de River, distraen a la opinión pública argentina de los desastres administrativos, económicos y de entrega. En eso juega también un rol principal la prensa semioficialista que sostiene a Cambiemos. En la base vicecomodoro Marambio para un país bioceánico y bicontinental, cielo nublado, parcialmente nublado, la temperatura es de 3 grados bajo cero, la máxima llegará a 0 centígrados. Paz Esperanza, mañana con cielo nublado, nieblas y nevadas, temperatura actual 2 bajo cero, la máxima 2 sobre cero. Base Carlini para un país de dos continentes, mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones. La temperatura actual 2 grados, la máxima llegará a 4. Y ahora 7.3 minutos en la ciudad, 18 grados 5. En la base Belgrano de la Antártida Argentina, 7 grados bajo cero, con una mañana con cielo cubierto, vientos moderados, máxima 2 bajo cero. Base Orcada, mañana con cielo cubierto y neblinas, está nevando, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 0 centígrados. Y por último la base San Martín, cielo nublado, vientos leves de direcciones variables, con una temperatura de 2 grados bajo cero y una máxima de 2 sobre cero. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ex defensor de la Nación y de Clarín, aprobó un acuerdo para gastarse 2 millones de pesos en una contratación con el Correo Argentino de la familia Macri en deuda. Poblada en Chivilcoy, que reiteramos por el cierre de la fábrica de calzado, el intendente prometió que se iba a mantener abierta, pero no dijo para qué cosas ni de qué forma. Un fallo del INADI determina que el término cucaracha que usó Hugo Moyano para dirigirse a Graciela Ocaña no es ofensivo. Por lo tanto, Moyano le podrá seguir diciendo cucaracha a Graciela Ocaña. El deporte por Belgrano. Finalmente, en la mañana de hoy, va a estampar su firma como nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro, Jorge Almirón. La misma, el contrato lo va a ligar al club de Boedo hasta diciembre de 2019, y en caso de que el actual oficialismo gane las elecciones del año próximo, se va a mantener como presidente hasta junio de, como entrenador, hasta junio del 2020. Lo van a acompañar en su cuerpo técnico Almirón, Pablo Ricchetti y Pablo Manujovic como ayudante de campo, Diego Cés, el preparador físico, y Horacio Monti, entrenador de arqueros. Almirón va a debutar el próximo fin de semana cuando Vélez reciba a San Lorenzo en el José Amalfitani a partir de las 20. Se operó Rafael Nadal y no va a jugar las finales del ATP de este año. Esto ocurrió después de resolver su operación de artroscopía en el tobillo derecho en Barcelona, lo que cierra la temporada del mallorquí, que ha perdido en el lunes, en el día de ayer, el número uno del mundo a manos del serbio Novak Djokovic. Precisamente el ranking quedó de la siguiente manera: lo encabeza el serbio Novak Djokovic con 8.045 puntos, segundo está Rafael Nadal, 7.480, tercero Roger Federer de Suiza, 6.020, y cuarto Juan Martín del Potro, el argentino, con 5.300 puntos, y como está lesionado tampoco va a jugar más en lo que resta de la temporada. Y lo que tiene que ver con el básquetbol, ya tenemos el primer integrante de los cuartos de final del Super 20 del básquetbol, la competencia previa al inicio de la Liga Nacional. Ayer, Obras, en su estadio, en el Templo del Rock, allí en la Avenida del Libertador, superó a Argentino de Junín por 96-81, con parciales 24-11, 43-37, 75-56 y 96-81, y avanzó a los cuartos de final del Super 20, donde va a jugar con el ganador de Hispanoamericano y Peñarol. Precisamente, Hispanoamericano le ganó el primer partido a Peñarol de Mar del Plata, 83-79. Instituto de Córdoba hizo lo propio con Comunicaciones de Mercedes, Corrientes, 76-66. Y Olímpico de la Banda se impuso a Estudiantes de Concordia por 80-66. Grave denuncia de lo que está ocurriendo con Omar Suárez, el exsecretario general del SOMU. Los parientes de Omar Suárez denunciaron que el sindicalista no recibe la atención médica que necesita y que está al borde de perder la visión del único ojo con el que ve, y que cuando lo tenían que intervenir lo llevaron a otro hospital y no al donde correspondía. Acusan a la justicia y al servicio penitenciario de no prestar atención a los tratamientos médicos que necesita el sindicalista. Tenemos la convicción de que lo que están dejando morir en la cárcel, dijo uno de los parientes cercanos al exsecretario general del SOMU, sindicato por el que fueron con todos los dirigentes de Cambiemos. El dirigente mencionado que está detenido dice que lo vimos en cada visita en el penal de Ezeiza, que es un verdadero calvario. Omar está con un severo problema cognitivo y prácticamente ciego. Nadie parece hacerse cargo de algo tan simple como autorizar los traslados necesarios para que sea atendido y luego que regrese al penal, indicó uno de los familiares que visitan al gremialista con asiduidad. Cuando en septiembre se cumplan 2 años de detención de Suárez, se especuló acerca de un inminente regreso a su domicilio para que continuara bajo el régimen de prisión domiciliaria, cumpliendo con la prisión preventiva dispuesta por el juez federal Rodolfo Canicola Corral. Con la causa elevada a juicio oral, correspondía al Tribunal Oral Federal número 4 disponer un eventual cambio de situación, pero esto finalmente no ocurrió y se decidió prorrogar la detención de Suárez con el argumento de que podría entorpecer la investigación o eventualmente fugarse. Dicen que esto tiene que ver con un pedido que llegó de la Casa Rosada. Por otro lado, ocurrió que Suárez alertó por un paulatino deterioro de su salud. También tuvo un ACV el año próximo pasado. La situación de Omar Suárez es delicada y en el SOMU hubo una intervención política de la que después resultó ser electa senadora por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, es decir, por González, y también una intervención judicial que puso Canicola Corral y otra intervención que puso Triaca. Se distribuyeron y repartieron la administración y hasta el día de hoy que se normalizó el gremio, la obra social es manejada por los que dejó Triaca en ese lugar. De allí hay denuncias cruzadas que salieron fondos para la campaña de Cambiemos y justamente para la que era candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. 10 minutos pasan de la hora 7. Peligra la salud de Omar Suárez, el exsecretario del SOMU, en prisión. 17 grados 5, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde Argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. 10 minutos han pasado de la hora 7. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Lo de Gaby González, como interventor del SOMU, que tuvo varias denuncias, y que es la actual senadora por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, senadora nacional, la verdad que es preocupante porque nunca pudieron demostrar un pedido de explicación de dónde salieron los fondos. Incluso todavía está dando vuelta a Diego en la famosa recaudación de los jubilados que hicieron para Cambiemos, y de una causa que tuvo mucho barullo en un momento que ahora parece que está enfriándose, pero sinceramente todavía no explicaron de dónde y cómo y por qué hicieron lo que hicieron, donde aparecieron una cantidad de gente que nunca ni siquiera podía aportar dinero porque eran jubilados con la mínima, o era gente que ni siquiera tenía nada que ver con Cambiemos, trucharon absolutamente todo. Bueno, se dice que esa plata salía del SOMU. Miguel, en línea tenemos al integrante del SICOP, el doctor Pablo Maciel. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Orrensis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ustedes están con la carpa, pero más que con la carpa están con necesidades casi permanentes. Cuénteme un poco si esta decisión de la carpa con el tema del presupuesto y del momento que viven los trabajadores de la provincia tiene, más allá de hacer o marcar presencia, ¿creen ustedes que va a tener algún efecto a favor de lo que están pidiendo, ¿no? Bueno, para nosotros es sumamente importante. Perdóname, subime un poquito al doctor que sale bajo. Sí. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, sí. Bueno, para nosotros es muy importante opinar y posicionarnos frente a la discusión tan importante como es el diseño de un presupuesto para la provincia de Buenos Aires. Claramente nuestra problemática salarial, extrasalarial, condiciones de trabajo, insumo, infraestructura, todo lo que tiene que ver con el sistema público de salud de la provincia está totalmente determinado por la decisión que se tome a la hora de votar el presupuesto. Este año, 2018, funcionamos con un presupuesto del 5,7% para salud, que es el presupuesto más bajo de toda la etapa democrática de la provincia de Buenos Aires para salud pública, y claro que eso trae consecuencias muy graves para la población, no solamente para los trabajadores que tenemos salarios atrasados y malas condiciones laborales, sino que para la población bonaerense, yo diría cerca de la mitad que depende exclusivamente del sistema público de salud y que sufre horrores para poder acceder a un turno con un especialista, a un tratamiento quirúrgico, farmacológico, etcétera. Así que desde ya que nos pareció importante participar junto con el resto de los gremios estatales en el ACAMPE, en donde durante toda la semana vamos a ir discutiendo las distintas temáticas. Claro que estamos a la espera del proyecto que se ha enviado anoche a la legislatura, que todavía no lo tenemos en nuestro poder para poder analizarlo. Sí, entre otras cosas se está hablando de un aumento... La segunda reunión. ¿Usted me escucha, Maciel? Hablamos después de 28 días de paro en los hospitales, y bueno, y que vamos a considerar en asambleas durante toda la semana. ¿Usted me escucha bien? Sí, lo escucho bien. No, le decía que más allá de las cosas que puedan surgir de ese presupuesto, estamos hablando de un 38% que le van a aumentar al impuesto inmobiliario, pero lo único que tienen como ocurrencia es el aumento impositivo, pero después cuando viene la distribución nos encontramos con problemas. Si los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires están en un estado lamentable por la falta no solamente de personal o de sueldos, sino que estamos hablando ya de las cuestiones elementales para la salud. Si le agregamos a esto que se complica todos los días el aumento de la salud privada y que las obras sociales le tienen prisioneros más de 21 mil millones de pesos a los gremios, la salud argentina está en un verdadero compromiso y parece que de esto nadie se da cuenta. El ministro de Salud saliente, que dejó sin hacer ni siquiera el protocolo de las vacunas, y no estamos haciendo ni el mínimo esfuerzo de la preventiva. Ya no hablemos de lo que estamos planteando de la inquietud de que ganen un salario digno. Estamos hablando de las cuestiones que hacen directamente a la atención de la salud. ¿Cómo resolvemos esto, Pablo? Bueno, primero hay que poner a la salud en la agenda. Hoy no está en la agenda pública el tema de la salud, que es un tema muy sensible. En general nos cuesta mucho que la salud aparezca en la agenda de los partidos políticos y en la agenda pública en general. Es un problema de larga data. Por eso el primer tema sería poder ponerlo en agenda y a partir de ahí dimensionar el problema que significa para la población no tener acceso a un derecho tan elemental como es la salud pública. Claro que cuando a uno le explota el problema, cuando tiene un problema grave de salud y no tiene cómo resolverlo. Desde ya que la mayoría de los funcionarios de este gobierno no se tratan ni en las salitas de los barrios ni en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Desconocen absolutamente la realidad que tiene nuestro sistema público, por lo tanto cuesta mucho más poder discutir estos temas con el gobierno actual. Pero bueno, no nos queda otra a nosotros que, a nosotros digo, y nosotras los trabajadores de la salud y los usuarios del sistema, dar la pelea como sea. En este caso fue el plan de lucha durante todo el año de los profesionales de la salud, junto al resto de los trabajadores del equipo de salud, y en muchos lugares llevando medidas adelante con nuestros pacientes. Es que, ¿qué datos tienen ustedes de esos hospitales que están con presupuesto municipal y a los que están con presupuesto provincial? ¿Están mejores o están peores? No, están todos peor, en general. Empezando por los hospitales nacionales, el más grande, el Posadas, que viene sufriendo un desmantelamiento y un plan de vaciamiento que es tremendo, digamos, con despidos dirigidos, persecución política, un hospital que hoy está militarizado y que ha perdido más de 1,000 despidos en los últimos 2 años. Empezando por ahí, los hospitales de la provincia de Buenos Aires con problemas estructurales que están poniendo en jaque el sistema. Hay hospitales que se caen, literalmente se caen los techos a pedazos, quirófanos que no funcionan, se inundan y demás. En general, en los municipios la situación es peor, porque el presupuesto con el que cuentan los municipios siempre es más pequeño. Volviendo, Maciel, a la carpa, ¿cuál es la idea? ¿Se quedan allí? ¿Se la levanta después de que sesione el Congreso? Esta semana tiene la carpa una agenda que empezó en el día de ayer con paneles y de discusión de las distintas temáticas y de las distintas dependencias del Estado. Vamos a tratar el tema de salud pública el día jueves para discutir a fondo la situación. Vamos a invitar, por supuesto, a todos los espacios políticos, a legisladores y demás. Y, por supuesto, atentos al proyecto que ingresó anoche, a la agenda que tenga la legislatura para el día de su tratamiento. Y en ese sentido estamos discutiendo entre todos los gremios poder hacer una movilización y una demostración de desacuerdo importante, pacífica, pero masiva, el día de su tratamiento. Los saludo, Maciel, hasta siempre. Bueno, hasta luego, gracias. Pablo Maciel, del SICOP, que es el nucleamiento de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires, que están con la carpa protestando frente al presupuesto de Vidal. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Carbone. El poeta y escritor Juan Carlos Dávalos en el recuerdo. Nació el 11 de enero de 1887 en Villa San Lorenzo, provincia de Salta, y falleció el 6 de noviembre de 1951 en la ciudad de Salta. Su madre era Isabel Patrón Costas, hija de Domingo Patrón Escobar y de Isabel Costa Figueroa Güemes, que a su vez era hija de Francisco Manuel Costa Frías y de Catalina Luisa Figueroa Güemes, hija a su vez de Francisca Güemes, hermana de Martín Miguel de Güemes. Juan Carlos Dávalos pasó la mayor parte de su vida en la provincia andina de Salta y con 16 años fundó el periódico Sancho Panza junto con David Michel Torino. Ocupó varios puestos de gobierno, fue profesor director de la Academia Argentina de Letras, director de los archivos provinciales de Salta y de la biblioteca local, y una calle de Buenos Aires lleva su nombre en su homenaje. Dávalos publicó un extenso y valioso trabajo temáticamente cercano no solo a su hogar y a la vida de los Andes de la Argentina, sino también fuera de los círculos de las fronteras de nuestro país. Escribió poemas, obras de teatro, ensayos y cuentos cortos, entre los cuales El viento blanco se ha ganado el lugar en el inconsciente colectivo de muchos sudamericanos, siendo parte de innumerables libros de literatura universitarios y de preparatoria, Los casos del zorro que son una serie de fábulas infantiles con personajes autóctonos de la zona andina, como el quirquincho o armadillo, el cóndor, el zorro, el yaguareté y tantos otros, y relata diversas historias con moraleja. Su difusión es muy popular en la zona andina y pasa de padres a hijos como historias para contarle a los chicos para dormir. Su obra está considerada entre las más importantes piezas de la literatura argentina y americana del siglo XX. Junto con Borges, Neruda y otros literatos, comprendieron el siglo de oro de la literatura sudamericana. Su hijo Jaime Dávalos también fue un excelso poeta salteño que aportó hermosos versos al cancionero folclórico nacional. Don Juan Carlos Dávalos era un salteño de pura cepa, poeta y escritor de prosapia y un inmortal a través de su obra. Y lo recordamos desde un incunable. El querido don Juan Carlos Dávalos nos recita desde el recuerdo su poema Beber solo bajo la luna. Al pie del grave sauce que en mi jardín medita, junto al arroyo claro y entre matas de flores, brindo vino a la luna que aguarda ya mi cita, y contando mis sombras somos tres bebedores. Mas la luna comprendo mi invitación desde ella, ni cómo haré que beba la tonta sombra mía. Ay, en buscar amigos mi corazón se empeña, hoy que la primavera desborda en mi alegría. Canto, la luna irónica mueve su calavera. Danzo, mi sombra muda se prolonga el sigilo. Y así bebemos juntos hasta que el vino opera y cada cual ya ebrio se va a dormir tranquilo. Somos un trío eterno que un día en otra esfera a danzar volveremos en impecable estilo. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. 7 de la mañana, 24 minutos, 17 grados 5. Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Gran victoria, goleada incluida de Arsenal, el equipo del Huevo Rondina. 4-1 Quilmes. Está muy complicado el técnico de Quilmes. Ya venía mal Marcelo Fuentes. La campaña no es buena, los números no son buenos. Estaría más afuera que adentro. Almagro empató 1-1 con Guillermo Brón de Puerto Madryn. En Tandil ganó Santa Marina. Chacarita, otro, lo veníamos diciendo, de no está haciendo la campaña esperada, ni mucho menos. Vamos a ver qué pasa, que por ahora está resistiendo su técnico, el flaco Vivaldo. Empató Agropecuario Argentino en Carlos Casares con el puntero, con Sarmiento de Junín. Se jugó con público visitante el primer partido, recordamos, porque su técnico Felipe de la Riva había debutado como visitante, ganando dos partidos jugados, uno ganado y uno empatado. Ha mejorado, al menos en resultados, lo hecho hasta ese momento por Saja, que fue reemplazado precisamente por el técnico uruguayo. En Rosario, el local, Central Córdoba, perdió 1-0 con el Porvenir. Y también en la Chicago Argentina, Argentino de Rosario, el Saladito, ganó 2-0 a Claypole. Hoy tenemos Primera B Metropolitana, 15:30 en Villa Lynch, el Furgón, el Ferrocarril Urquiza enfrenta a Barracas Central. En el Bajo Flores, Deportivo Riestra Fénix. En el Ezeiza, Tristan Suárez, Defensores Unidos de Zárate. En Escalada, 19:30, el local Talleres, donde se siguen vendiendo bolos para comprar cemento, para seguir ampliando, agrandando y mejorando el estadio en Timoti Castro de Talleres de Escalada. Se festeja el día del hincha del club. Hoy recibe a JJ Urquiza. 21:05 televisado, Acasuso All Boys, en cancha de Italiano, por la primera C. Berazategui, muy complicado con el promedio, recibe al Deportivo Merlo, y por el Federal A tenemos Zona 3, 21:30, uno de los punteros en San Juan, el equipo pusutano, Sportivo Desamparados, recibe a la SUBE, a Juventud Unida Universitario de San Luis, y a la hora 22, ojalá en paz, el clásico, por la Zona 4, Gimnasia y Tiro en Salta, recibe a Juventud Antoniana de Salta. Recordamos que hay un muerto en la interna de la guerra del otro lado, del Lobo Jujeño, del Gimnasio de Jujuy. Decir que Jorge Casanueva es el nuevo técnico de Cambaceres, que sigue Néstor Rampa como técnico de Zumpanqui, que sigue César Aguirre como técnico de Liniers, que Gabriel Díaz se va a la quinta para ir San Ferro, que por la lesión de Sergio Velázquez podría llegar Facundo Silva de Godoy Cruz a Gimnasia de Mendoza, que en Deportivo Morón están lesionados Nico Martínez y Facundo Pumpido, que el partido con Santa Marina de Morón ya se cambió 3 veces. El horario finalmente se va a jugar el sábado a las 14, que en Olimpo de Bahía Blanca son bajas por expulsión Lambay y Holgado, que en Estudiantes de Caseros, Miguel, ayer se cumplieron 41 años el ascenso a primera. Es decir que en Cañuelas se recuperan de sus lesiones el Grosti Quinteros y Gaby Ferreira. Y la última, en Atlanta, se confirmó Fabricio Pedroso, es 15 de grado 2 del ligamento interno de rodilla izquierda, tiene de 6 a 8 semanas de recuperación. Y en Atlanta también la mala, su goleador Horacio Martínez, se confirmó un pequeño desgarro. Las informaciones más importantes de las últimas horas en el ascenso, Miguel, y te manda saludos el compañero Fabián Lobato, que hoy está, lo puso el presidente de AFA, Chiqui Tapia, comanda todo lo que tiene que ver con las selecciones juveniles sub 13, sub 15, sub 17 y sub 20, está haciendo muy buen trabajo, escucha permanentemente el programa, pero lunes y martes se encontraba así en Belville haciendo una gestión para la Asociación del Fútbol Argentino. Decime, 55 partidos hubo que reprogramar porque a Boca y River se les ocurrió jugar un sábado y después Tapia arregló por teléfono con el presidente de la Confederación que se jugara finalmente el sábado, y bueno, hay que reprogramar 55 partidos. Ahora, esa reprogramación, ¿cómo se hace? Es decir, porque suponete vos, gente que tenga el pasaje de avión sacado o reservado o hecho con anticipación, pues sabés que lo puedes sacar un pasaje antes y es más barato que si lo sacas sobre la fecha. ¿Alguien lo resarce a los clubes del ascenso o eso queda en el libro del olvido? Miguel, a ver, yo por la información que manejo, estuve en la calle Diamante, estuve en el predio de AFA, no se les ocurrió a Boca y River jugar un día sábado. Las fechas de Copa Libertadores son prioridades de Conmebol. Conmebol había determinado 2 días de semana. Sí, primero día. Como consecuencia fue la misma Conmebol que lo pasó el sábado. Claro. Cuando Boca y River La pasaron el sábado porque hubo un pedido de Argentina porque decía que los días de semana era mucho más conflictivo por una serie claro, de... Claro, pero quería jugar domingo, no día sábado. No, el domingo fue una idea que tiraron a los efectos de ver si ellos podían demostrar que eran los dueños del fútbol de la Argentina, y entonces Boca y River se plantan. Sí. No por esta copa, porque le van a pedir después, el año que viene, cuando renueven los contratos de televisión, mucho más dinero diciendo, viste, nosotros somos modificatorios de todo. Ya de por sí ellos cobran más que el resto de los grandes, sí. Cosa que es una barbaridad, porque entonces ahí vos seguís marcando la diferencia. Los que son grandes van a seguir siendo más grandes y los chicos cada vez más chicos, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, más allá de esto, hay que reprogramar 55 partidos por el hecho de que se juegue el sábado. Se hubiera jugado el miércoles, se hubiera jugado el domingo, lo mismo, hay que reprogramar. La pregunta mía es, cuando se reprograma por una cuestión internacional, ¿alguien piensa en indemnizar a los clubes que pierden dinero con el transporte, con los hoteles, con lo que fuere? No, eso, no, eso no. Te digo que a través de esta gestión, todos los clubes de todas las categorías están recibiendo mucho más dinero que el año pasado y que el anterior, y ya el presidente de la casa dijo que para la temporada que viene van a tratar de que cada día se jueguen menos partidos en días de semana. ¿Menos partidos? Claro, el ascenso. No se tiene que jugar ninguno. No, bueno, pero Miguel, el problema de la policía y la seguridad, claro que no se tenía que jugar ninguno, pero se va a ir yendo de a poco y cada vez, la idea es cada vez que se jueguen menos partidos, sobre todo de las islas. Decirle a Tapia que arme la policía del deporte. Sí, sí. Bueno, te saludo. Un abrazo, hasta mañana. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Diego, ¿qué tenemos? Tenemos el cumpleaños de un grande. Hoy cumpliría años Dante Sabatarelli. ¿Quién iba a decir que su pasión por la actividad física y tener la convicción de que de una forma u otra quería caminar por la vida como protagonista del deporte, lo lograría por el lado periodístico? Se obligó a aprender a escribir lo mejor posible, lo que lo llevó a la escuela de nuevo, claro que esta vez especializada en el área que pretendía abarcar, que era el deporte. Luchó intentando poner a funcionar las neuronas en el aula y en la radio, y como siempre en la vida, y apoyó a compañeros veinteañeros en su gran mayoría, integrándose espontáneos y divertidos. Para su sorpresa, y cosas como premio a su esfuerzo, le tocó ser profesor de deporte, cultura y sociedad, y en el fútbol de muchos jóvenes periodistas. El señor, y debo escribirlo con mayúsculas, Dante Sabatarelli suscitaba una admiración colectiva y me consta. Más allá de su trayectoria laboral, le brotaba ser una gran persona. Y es aquí donde voy a focalizar mi historia y compartir con ustedes quién es Dante Sabatarelli. Nació el 6 de noviembre del 37, periodista y director técnico de fútbol, intentó tres carreras universitarias que le sirvieron mucho, pero su vocación y ejercicio de periodista son su columna vertebral. Como decía Dante, el conocimiento es un vehículo que te transporta hasta lo más incierto y desconocido. Escribió un libro titulado Incorpore Sano, un libro imperdible. Este libro se trata de eso, de aprovechar la experiencia y la perspectiva de Dante Sabatarelli para que, analizado lo que sucede en el deporte, podamos entender mejor lo que nos pasa como sociedad. Hasta los 81 años dirigió la Tecnicatura de Periodismo del Instituto 20 de Junio y la experiencia de un periodista de raza que se reivindica día a día al servicio de la docencia. Bueno, eso que está hecho en presente, lamentablemente ya no lo tenemos adelante entre nosotros. Falleció, va a ser un año, el 4 de diciembre del 2017. Claro, eso es una nota de un Dante Sabatarelli presente del año, a dos años atrás, pero la verdad que él tenía una particularidad. Él tuvo mucho tiempo, yo diría que reprimido, porque hacía un trabajo de vestuarista con Muñoz, y Muñoz no te dejaba casi participar y hablar, tenías que pasarle la nota arriba. Sí. Entonces, tanto él como la Terza, que eran los vestuaristas de aquella época, o Navarro, que fue el anterior, es decir, los que eran vestuaristas de ese fútbol de la Oral Deportiva y de Rivadavia, no les permitían hacer más que una pregunta, y si se la permitían era mucho. Cuando se hizo comentarista, que yo lo tuve un tiempo largo, la verdad que él se sentía a veces raro, porque tenía que hablar mucho tiempo y no estaba acostumbrado a hablar tanto tiempo de corrido. Es decir, se fue dando cuenta y se fue soltando y se terminó haciendo comentarista, pero su protagonismo esencial, su fama, la cobró siendo vestuarista de Muñoz aquella vez que dijo: ¿quién es ese del piloto Muñoz? ¿Te acordás? Sí. Y él dijo, soy yo. Soy yo, me unió. Soy yo, muy yo. Hay un hombre en la cancha, esto tú eres cámara. Sí, dijo, sí, hay, ¿quién es cancha, ese de piloto paraguas que está en la cancha? Soy yo, me unió. Bueno, ese día ganó fama nacional, porque además se lo escuchaba mucho a Muñoz Enredades. Así que, y Dante, siempre fue hincha de Racing, al palco de periodistas de Racing le pusieron Dante Sabatarelli en vida de Sabatarelli, se llamaba Dante Sabatarelli, el palco de periodistas de Racing. La mujer de Dante era profesora en el Colegio Nacional de Comercio número 1 Joaquín B. González en el barrio de Barracas. Pues te cuento algo, sí. Viajábamos de Bogotá a ¿dónde es lo del Caimán? La ciudad más antigua, ahora se me va. Se va el Caimán, se va para Barranquilla. Santa Marta. No, Barranquilla. Ah, Barranquilla. Viajábamos de Bogotá a Barranquilla y aparece en el avión un integrante de la Confederación Sudamericana y el referí. Nos pusimos a charlar. Entonces, estaban los dos pasaportes, porque había que anotar, había que llenar en aquella época, ¿viste? El papelito que acá también se hacía en una época de migraciones. Sí, se sigue haciendo. Bueno, bajamos, hicimos la transmisión, terminamos todo, y volvimos a tomar el avión de vuelta a Buenos Aires. Y le digo, Dante, dame los pasaportes. No, si los tenés vos. No, los tenés vos. No, yo no los agarré. Ninguno de los dos habíamos agarrado y había quedado en la parte de atrás del asiento. Vos sabés que llegamos al aeropuerto y nos estaban buscando. Mira, la suerte que tuvimos, que se había un sillón no sé a dónde, los encontraron, volvieron y tenían los pasaportes nuestros, si no todavía estábamos en Colombia, ¿no? Y nos miramos los dos y nos quedamos fríos, porque él estaba convencido que lo tenía yo y yo estaba convencido que lo tenía él, los pasaportes. Ninguno de los dos habíamos agarrado el pasaporte por charlar con este integrante de la Confederación Sudamericana y con el referido del partido. Nos pusimos en una gran tertulia, llenamos los papelitos, dejamos ahí y ninguno de los dos lo agarró. Bueno, lo cierto es que de casualidad pudimos volver porque la compañía se dio cuenta de quiénes éramos, alguien los encontró, se los entró con la azafata, no sé quién, y nos estaban esperando la vuelta. O sea que tuvimos los 2 días, 3 días, no sé cuánto tiempo estuvimos allí. Cuando volvimos, nos estaban esperando con los pasaportes en el mismo lugar donde teníamos que salir para Argentina. Aquel episodio fue notable, y a partir de ahí le dije, no te dejo más nada, dice, yo tampoco a vos. Sí, yo hago una maldad siempre en los viajes, porque me parecen estúpidas las preguntas en la planilla que te daban, viste, en los vuelos para que llenara. Entonces vos ponés Diego Carbone, Miguel Ángel de Renzi, y al lado dice sexo, ¿y qué voy a hacer? ¿Viste? Hombre. Y dice María Castaña, ¿qué va a hacer? Mujer. Yo donde dice sexo pongo siempre no gracias. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Es ahora 7:39 minutos, 17 grados 5 la temperatura. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Para eso su destino está asignado por el repudio popular que me llevará a tenerse que enfrentar contra todo el país. En tan peligrosa situación, es preciso pensar en el porvenir. Y el futuro es de los jóvenes. A ellos les tocará el honor y la responsabilidad de asegurar, porque serán quienes han de gozarlo o de sufrir. Hoy debemos pensar que el verdadero destino de la patria está ya en sus manos. La generación fenecida no puede sentirse ahora propietaria de una verdad que la experiencia le está negando. Les dejamos a los jóvenes, después de un cuarto de siglo de lucha, fraudes y violencias, un porvenir tan incierto como estériles han resultado los esfuerzos de nuestra generación ya frustrada. Los jóvenes deben comprender y sentir la responsabilidad que les concierne, unirse y organizarse. Hoy la mejor entidad será el Partido de la Juventud, porque sería terrible que abocada a realizar la revolución estuviera fraccionada, dividida y enfrentada consigo mismo por la existencia de banderías intrascendentes e inoperantes. si la juventud comprende y siente esa necesidad, si se une y organiza como generación de emergencia, la patria no tendrá nada que temer. Para ello debe procederse decididamente en todo lugar y en todo momento y circunstancia. Como se viene demostrando en nuestro país y como se ha comprobado en todos los países cuyos pueblos se hayan decidido por la revolución, en lugar de basarse y esperar a todos de los militantes disciplinados que reciben órdenes de un aparato central, la revolución debe confiarse a los saneadores locales, capaces de juicios y de iniciativas autónomas, tomadas en función de las condiciones locales, capaces de suscitar acción. El movimiento revolucionario debe desarrollarse de la periferia al centro. El aparato central deberá coordinar esas actividades y ocuparse de las funciones precisas en los sectores de la información general y de la elaboración de las correspondientes perspectivas. Hace ya un cuarto de siglo, la revolución justicialista ponía en marcha una transformación. Cuando uno escucha estas cosas y revive, pensando los tiempos que le tocó escucharlos en directo o en vivo, se da cuenta que hace mucho tiempo venimos buscando un perfil, hace mucho tiempo venimos buscando un camino de liberación, pero que definitivamente choca con la falta de decisión de tomar la recta y elegir siempre las curvas, es decir, elegir siempre el zigzag para llegar al punto donde hay que llegar. Cuando en el 2001 se produjo la crisis de Fernando de la Ruina, era el momento quizá de maduración social donde la sociedad estaba dispuesta a un cambio. Había voluntad, estaba la simiente de un cambio revolucionario, de un cambio de estructura, de un cambio, como usted quiera llamarlo, por lo que se estaba viviendo en esa instancia, en ese momento. Sin embargo, cuando empezaron a aparecer las primeras banderas de los partidos políticos, la sociedad que se había autosublevado sin conducción empezó a retirarse y a quedarse en sus casas, y ya las asambleas empezaron a mermar porque veían que habían grupos que querían capitalizar eso con una determinada identidad política. Por lo general eran sectores de izquierda. Lo cierto es que aquella vez la reacción había tenido una magnitud impensada. Miren, para aquel tiempo conducía un programa de televisión que iba de 0:30 a 1:30 de la mañana, y el estudio donde salíamos estaba en Callao Corrientes prácticamente. En un momento dado, antes de empezar el programa, o sea que serían las 0:25, me dice uno de los asistentes: hay mucha gente que está viniendo por Corriente y mucha gente que está viniendo por Callao. Salimos, tuvimos que discutir porque sacamos una cámara a la calle, que no estaba autorizado por el dueño del estudio, pero lo hicimos porque era un hecho histórico que no se podía perder. Y era una cosa fenomenal lo que estaba pasando en esa esquina de Callao y Corrientes, donde se fusionaba un sector que venía por Corrientes, más popular, digamos, y un sector de clase media más alta que venía de Libertador. Todos convergían para ir al Congreso. Se fusionaban. Me vino inmediatamente a la cabeza aquella narración de Raúl Escarabino Ortiz sobre el 17 de octubre, cuando decía: era el subsuelo de la patria sublevada, y salían de los talleres de Avellaneda, de las hilanderías de Villa Martelli. Es decir, en aquella descripción me vino inmediatamente a la cabeza, porque era medianamente eso en otro tiempo y en otra forma. Después que terminamos el programa, fuimos a la residencia de Olivos, donde también enfrente estaba la sociedad protestando. Fuimos incluso maquillados, es decir, no tuvimos tiempo ni de sacarnos el maquillaje, y la gente nos empezaba a saludar masivamente y no entendíamos qué pasaba. ¿Qué había ocurrido? A las 12 de la noche todos los canales habían dejado de transmitir porque, por el hecho de no pagar unas horas extra o determinantes, de hacerle cumplir un turno de 0 a 6 de la mañana, los canales prácticamente terminaban a esa hora. Y este, que era un canal de cable, estaba en el aire y había sido una de las pocas cámaras que había mostrado la sociedad, el pueblo sublevado, la gente en las calles. Y aquello significó que cuando fuimos a la residencia de Olivo, la gente nos hicieron un reconocimiento público de lo que habían visto en ese programa, que además ni siquiera iba por dos sistemas de cable, iba por uno solo, por el de Cablevisión, que no estaba fusionado como está hoy. Es decir, para Cablevisión por un lado y Multicanal por el otro. ¿Y qué significó aquello? Fue la explosión que no aguantó más la gente de un gobierno que no daba respuesta, que condenaba y que mandaba a la sociedad al peor momento e incluso aplicándole el estado de sitio. Es evidente que aquello que ocurrió en el 2001, han pasado 17 años, hay otra juventud. Hoy el 50% del padrón tiene menos de 40 años. Es otra sociedad. Eran muy chicos en aquel tiempo, quizá ni se acuerdan de aquel episodio que ocurrió. Pero no hay un grado de maduración en la sociedad como hubo en aquel momento de saturación. La pregunta entonces, a los oyentes, es si ustedes creen que hay conformismo en la sociedad, si ustedes piensan que no hay liderazgos y por eso la gente está como confusa y como aturdida, ¿qué lectura hacen de este momento argentino? Los teléfonos de la radio. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Cuénteme, a ver, ¿qué pasó del 2001 ahora? ¿Qué grado de maduración había o qué hay? Bueno, mire, a diferencia del 17 de octubre, en 2001 lo que faltó es conducción. Intentó conducir la izquierda, pero sabemos que el pueblo a la izquierda no la sigue. No hubo conducción, porque en realidad tampoco había convicción. ¿Y ahora cómo lo ve usted con relación a la maduración de aquel 2001 a la de hoy? Y ahora también faltan conductores, porque no hay una figura que se destaque. Es muy interesante lo que está diciendo, es decir, estamos hablando de que no hay referencias y que no hubo referencia en el 2001, cosa que es cierta, ¿no? Claro, fíjese que no hay una figura que se destaque. Cristina, que sería la más importante figura de la oposición, es cuestionada por gran parte del movimiento nacional. No, además tiene un 70% de gente en contra, un 30% a favor, como lo tiene Macri. Y eso tampoco alcanza, pero en aquel momento, esto es lo que tenemos que ver, en aquel momento cuestionados estaban todos. O sea, la gente salió justamente porque cuestionaba a toda la clase política. Sí, pero cuestionaba porque le metieron la mano en el bolsillo. Ahora parece que le meten la mano en el bolsillo y no reacciona. Bueno, por eso es la pregunta. Por eso usted, ¿a dónde achaca esto? A que, digamos, después de lo que ocurrió en el 2001, la gente que lo vivió está más fría. Los jóvenes, como no lo vivieron, no lo conocen o no lo ven. ¿Qué lectura hace? La gente, yo pienso que está absorta y no puede creer las cosas que vive. Entonces, ¿qué pasa? Está esperando que se acerquen las próximas elecciones. Usted dice que está aturdida la gente. Está muy, muy aturdida, claro, especialmente por la realidad económica, y no puede creer la audacia. A ver, esto también es interesante. O sea, la situación económica no la deja pensar, y como consecuencia de que no puede pensar, cada cual está teniendo su juego. Exactamente. Está, digamos, hay un instinto de conservación que supera al razonamiento, ¿no es cierto? A ver qué dicen otros. Los saludo. 7:50 a.m. ¿Quién es? Hola, buenos días, de Renzi. Soy Antonio de Barracas. ¿Qué dice usted? Mire, lo que me parece a mí es esto. En un país con gente esclarecida y sana, la dominación es dificilísima. Cuando la gente está clara en sus ideas y es una gente sana, es gente fuerte, es dificilísimo que se imponga una potencia extranjera o lobbies extranjeros, ¿no es cierto? Acá en Argentina el trabajo es debilitar al pueblo argentino moralmente, intelectualmente y físicamente para que se domine con total facilidad a la Argentina. Acá yo meto tanto a la gente, a los liberales, como a la izquierda progresista. La liberación de drogas, el fin del servicio militar, todo esto de política de género, el avance de todo este progresismo con respecto a la homosexualidad y demás, todas son cosas para debilitar la moral del pueblo argentino. Ahora, es muy interesante lo también que está diciendo usted, es decir, ¿usted cree que la gente está distraída en otras cosas? Por supuesto, por supuesto. Hasta, mire, tal vez no le va a gustar a usted porque usted es futbolero, pero hasta el fútbol es utilizado para... No, el fútbol toda la vida fue usado por el poder, ¿no? Claro, sí, seguro, seguro. Para mí es eso, un pueblo decidido, aunque sea un pueblo chico y demás, un pueblo sin riquezas, cuando un pueblo está claro en sus ideas, es muy difícil que sea... A ver, el oyente anterior decía que estaba aturdido, coincidía con que estaba aturdido, usted dice que está distraído en otras cosas, que las dos cosas son reales. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Bueno, hay que cambiar de rumbo, indudablemente. Lo que pasa, no sé, yo veo los principales actores, hasta la Iglesia. Tenemos el Papa, que es argentino, el Papa, que es de orientación, digamos, peronista. Sin embargo, este gobierno lleva a cabo toda esta política de género que ataca directamente al pueblo y a los fundamentos católicos, ¿no es cierto? Porque es increíble lo que es la educación sexual, lo que es toda esta política de género y qué sé yo, es increíble el ataque que está realizando. Bueno, gracias. 7 de la mañana, 53 minutos, 17 grados 5 la temperatura, los teléfonos están abiertos para ver... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, que le... ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Sí, buen día, José de Tuizango. Bueno, ¿usted qué piensa que pasa? ¿Hola? ¿Qué piensa que está pasando? No, pero una liderazgo, ¿cómo es que no hay una liderazgo? Se llama Cristina Fernández de Kirchner, por eso la quieren combatir. Y con respecto a ese señor que dice que la gente está aturdida, ¿cómo no está aturdida si está toda la prensa en contra, la prensa canalla? ¿Dónde salió que Máximo Kirchner y Nina Garré ya no tenían nada que ver con lo que habían dicho que tenían millones de dólares afuera? No lo vuelven a decir. ¿Por qué no la dejan actuar? A ver, pero la pregunta con relación a lo que pasó en el 2001... y a lo que pasa ahora, ¿usted cree que la sociedad ahora, hoy, está conforme, está distraída, está preocupada, está ocupada? ¿Por qué no hay una reacción igual al 2001? Porque está ocupada con su métier, con su trabajo, que no la alcanza, está confundida también, porque la prensa canalla a ver, la confunde. A ver, espere. En el 2001 también estaba confundida la gente, y sin embargo hubo un momento que hizo clic y salió la gente en contra de toda la clase política, en contra de todo, es decir, el pueblo estuvo en la calle. Es cierto lo que se dijo anteriormente, es decir, no hubo conducción de aquello, faltaban 10 minutos para hacer un cambio profundo en la Argentina, y después todos se reciclaron y todos volvieron, ¿no? Una mitad volvió con Cristina y otra mitad volvió ahora, con Cambiemos, pero los mismos funcionarios de la Alianza estuvieron antes y después. Está bien, bueno, yo no, en ese sentido no sé mucho, ¿no? Pero yo me refiero, no la dejan actuar. Y si tiene ese caudal de voto, Cristina, es una líder, pero queda supeditado a lo que tenemos que decirle, que lo de Máximo de Nina Garré fue una farsa. Entonces, ¿cómo no se va a confundir la sociedad? Lo saludo. Gracias. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. ¿Sí, quién es? Buen día, Víctor de Núñez. A ver, cuéntame, ¿qué pasó en el 2001 que no pasa ahora? Pero, Miguel, la respuesta no es una sola. Mire, número uno, ayer yo lo escucho mucho a Natino. Natino habla poco, habla bastante. Ayer fue contundente y le mando un abrazo. Ayer dijo, yo agrego el adjetivo calificativo. Él dijo, ¿cuándo carajo la oposición se va a unir? Esto, punto uno. Uno también puede decir que la sociedad está adormecida. Lo dijo Monseñor Araujo anoche en su escrito, la sociedad está adormecida. Pero ¿cómo no va a estar adormecida si hay una campaña constante de despreciar a la política? Tercero, también uno puede decir que la juventud no se involucra. Yo lo escucho esta mañana, las palabras de Lucio, yo interactúo con jóvenes y digo que la juventud se está involucrando. Son muchas. Espere, porque de todo lo que dijo, lo que rescato yo es lo que hay jóvenes que se ocupan y se preocupan, pero el 50% del padrón tiene menos de 40 años, entonces tenemos que entender que tampoco ellos tienen por qué ser partícipe necesario de las crisis anteriores, sino que ellos están observando cómo madura esta crisis. La pregunta es si ese sector del país, que no vivió las crisis anteriores, todavía no ha llegado al punto, total de convencimiento de que es una situación muy grave, o si, como se dijo hasta ahora, están ocupados porque el sistema lo ha ocupado en otras cosas, que es la pelea por la subsistencia, ¿no? Yo creo que todavía no se convencieron, como creo yo que todavía no llegó lo peor. Ajá, o sea, ¿usted cree que es un proceso que están mirando pero que todavía no se han decidido? Totalmente. Y están esperando... A ver, y esto engancha con lo que se dijo al principio. Es decir, cuando hay referentes, cuando hay conductores, cuando hay quienes diagnostican cosas que la gente quiere escuchar, la gente sale y sigue, ¿no? En el 2001 no había nada de todo eso y salió igual. Salió, pero algún día analicémonos quién salió y por qué salió. La clase media cree que hizo una revolución y no hizo una revolución. Le tocaron los dólares, Miguel. Sí, está bien, pero no importa el motivo. O sea, decía Hipólito Yrigoyen y repetía Perón que la visa la más sensible del ser humano es el bolsillo, ¿no? Totalmente. Creo que todavía hay mucha gente que la víscera no la tiene completamente vacía. Bueno, esa es una parte, ¿ves? Yo creo que sí, que la tienen bastante vacía, pero todavía no se dieron cuenta que la tienen vacía porque han encontrado la forma de seguir subsistiendo. Totalmente. Ahora, la crisis tiene profundidad cuando me pasa a mí. Cuando le pasa al otro, a lo mejor no tiene profundidad. Y pero siempre caemos en lo mismo. Estamos como estamos porque somos como somos, que somos individualistas. Ese es el gran tema a discutir algún día. Es decir, cuando... ¿Sabe lo que hay que discutir algún día? El triunfo de la sociedad capitalista que ha hecho a la gente individualista. Sí, señor. Ese es todo el tema, Miguel. Ese es el gran tema de este siglo. Y del mundo, no de Argentina. Del mundo. Un abrazo, Miguel. 7 de la mañana, 58 minutos de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 17 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Organizaciones sindicales y sociales mantienen una carpa en plena Plaza San Martín de la Plata, aguardando por la sanción del presupuesto provincial. En el mientras tanto, la preocupación de las noticias internacionales pasan por Estados Unidos, donde se efectúan las elecciones del medio tiempo y los demócratas sueñan con derrotar en algunos estados al republicano Trump. El loco Trump dijo que si ganaban los republicanos se volvía a Estados Unidos como Venezuela, y además dijo iba a venir la lacra de delincuentes de la América Central a los Estados Unidos. En el territorio argentino es la hora 8. Convocan a empresarios y a gremios a un nuevo acuerdo social para evitar el paro de la CGT. La Confederación General del Trabajo pidió un bono de fin de año y además que se termine con la cantidad de cesantías que se producen en empresas del Estado y privadas. Los bancarios consiguieron un 12% de aumento, lo que lo instaló y lo colocó en un 40% hasta este momento, igualando a los camioneros. Los obispos están criticando duramente la economía de Macri. La dirigencia política no está atendiendo los reclamos que tiene la sociedad argentina, dicen los obispos, y además salieron al cruce del atentado que hace la prensa constantemente y la sociedad hacia la figura del Papa argentino. Mujeres se sublevaron en Junín y salieron a pedir justicia ante una menor que fue violada en esa localidad de la provincia. El deporte por Belgrano. Tras confirmarse que la primera final de la Copa Libertadores de América se va a disputar el sábado 10 en la Bombonera a las 17 entre Boca y River, así quedó reprogramada la fecha número 12 del fútbol de Primera División. El viernes a las 19 juegan Talleres de Córdoba, Aldo Civi de Mar del Plata, y a las 21 Atlético Tucumán, Rosario Central. Sábado 20 y 30 en Santa Fe, Colón Estudiante de la Plata. El domingo a las 11 en Parque de los Patricios, Huracán Godoy Cruz de Mendoza. 13:15 en Avellaneda, Independiente Belgrano de Córdoba. 15 y 30 en La Plata, Gimnasia y Esgrima Racing, el puntero. 17:45 el Clásico del Sur, Banfield Lanús. Y a las 20 en el José Amalfitani, Vélez San Lorenzo. El lunes a las 19 juegan en Victoria, Tigre, Argentinos Juniors. Y 21:15 dos partidos en Paraná, Patronato San Martín de Tucumán. Y en Rosario, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia. Por obvias razones quedan postergados los partidos entre River y Unión y San Martín de San Juan frente a Boca Juniors. Hoy continúa la disputa de la Copa de Campeones de Europa. Entre los partidos más importantes, a las 17 por el grupo A, Atlético de Madrid recibe al Borussia Dortmund. Por el grupo B, 17 horas, Inter ante el Barcelona sin Messi. Tottenham de Inglaterra ante el PSV holandés. Por el grupo C, a las 17, Napoli y el PSG francés. Por el grupo E, el Bayern Múnich recibe la AEK Atenas de Grecia a las 17, y el mismo horario Benfica de Portugal, Ajax de Holanda. Por el grupo F, Manchester City ante el Shakhtar Donetsk de Rusia. Por el grupo G, CSKA de Moscú ante la Roma y el Victoria Plzen frente al Real Madrid. Y por el grupo H, Valencia ante el Young Boys de Suiza y la Juventus ante el Manchester United de Inglaterra. Y lo que tiene que ver con el boxeo, una nota de color, ya que Floyd Mayweather, durante mucho tiempo el mejor boxeador libra por libra del mundo, tiene planeado enfrentarse al experto en kickboxing Tenshin Nasukawa el próximo 31 de diciembre en la ciudad japonesa de Saitama. Mayweather, de 41 años, tiene una foja de 50 victorias sin derrotas como boxeador, pero nunca sostuvo un combate profesional bajo las reglas de las artes marciales mixtas, si bien el año pasado tuvo una lucrativa victoria ante la estrella de la MMA, Conor McGregor. Y ahora 8:03 minutos. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, prohibió el uso y comercialización y la distribución de un lote de espinaca congelada, un surtido de hortalizas y también congeladas y una cerveza. En cuanto a la espinaca, su prohibición tuvo origen en que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que en un programa de monitoreo se había detectado la presencia de lo que podría ser listeria, un producto que estaría atacando la espinaca supercongelada, cuya marca es Maglia Alimentos Cormillot. Los alimentos Cormillot no deben ser consumidos. El lote es el 183-18, con vencimiento el 1 de julio del 2020, peso neto 500 gramos. No deben consumir entonces la espinaca Cormillot. Es por esto que fue notificado en la red del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria para realizar una inspección en los supermercados de la calle Monroe 1655, propiedad de la firma In Sociedad Anónima, donde se procedió a la extracción de muestras por triplicado para su análisis. Este análisis arrojó que la muestra estaba contaminada por presencia listeria que de 25 gramos. La disposición entonces prohíbe la comercialización en todo el territorio nacional del producto de espinaca supercongelada marca Maglia Alimentos Cormillot. También el organismo prohibió otro producto congelado, el decreto 1503 del 2018, la NAS señala que fue prohibida la comercialización de un surtido de hortalizas congeladas de Jumbo, dado que a partir del programa de monitoreo se detectó la presencia de bacterias listeria, tal como sucedió con los productos antes mencionados. No hay que consumir hortalizas de Jumbo. La disposición pertenece entonces al vencimiento del 17 de mayo del 2020, peso neto 400 gramos y se vende en los supermercados Jumbo. Y también aparece una marca de cervezas. La comercialización en todo el territorio nacional quedó prohibida de la cerveza a base de sorgo marca Almirante Don. No hay que consumir cerveza Almirante Don por no cumplir con las normas alimentarias vigentes. Los controles de la MAP 2x3 dan sorpresas y las grandes proveedoras de las cadenas alimentarias cometen constantes y permanentes errores de higiene que la paga la sociedad argentina. Era ahora 8-7 minutos. Espinaca Jornillot, hortaliza Jumbo y una cerveza de marca no muy conocida. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel. Señor. En línea tenemos a la presidenta de los Quinteros y Floristas e integrante de la Federación Campesina, la señora Albina Vides. Albina, buen día. Se cortó. 8 de la mañana, 7 minutos, 17.05. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Walter Jonsky, cantor y cantante en el recuerdo. Nació el 6 de noviembre de 1937 y se suicidó el 30 de abril de 2002. Conocido por su nombre artístico, Walter Jonsky, actor y cantautor argentino de tango, folclore y música infantil. Nació en la calle Junín, en la casa que estaba ubicada en Junín 434, en el barrio de Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires. Sus padres eran Moisés y Berta, los dos procedían de Lodz, en Polonia. Rindió una prueba en 1949 en Radio Belgrano, cantando el tango Rendido de Alberto Corsido y Alberto Leiva, y lo derivaron a Radio Porteña y le sugirieron que en lugar de tango cantara folclore porque las letras eran más edificantes. Se presentaba como Isaac. Su padre tenía vocación de músico, tocaba el banjo, el acordeón y la armónica e indujo a su hijo a cantar, pero como no recaudaba ingresos, lo obligó a seguir la carrera de contador público. Se tituló, pero pronto dejó la carrera profesional para integrarse al elenco de la propia Facultad de Ciencias Económicas y después de cursar en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, en el 62 debutó como actor de radioteatro en Radio Belgrano en la compañía de Oscar Casco y trabajó con Susana Rinaldi, que también hacía radioteatros. En el 64 hizo teatro encarnando el papel de Rodolfo en Panorama desde el Puente, una obra de Arthur Miller. En el elenco estaba Francisco Alfredo Marino en el papel del abogado relator que lo indujo al código del tango lunfardo. Poder explicar el sentido de los tangos le dio base para sus futuros recitales de música y sus palabras. Alrededor del 66-67 actuó con la famosa banda La Porteña Jazz Band en un programa titulado Jazz y Poesía, y esos recitales tuvieron mucho éxito y lo ayudaron a madurar. En el 69 estudió canto con la soprana Mercedes Lebrós y en el 72 inició su trayectoria de cantor de tango acompañado de guitarras. Estuvo con Oscar del Prior en el programa Hoy en la Ciudad por Radio Municipal y otro por Radio Provincia. En el 73 grabó su primer disco y montó su espectáculo Una Noche de Garufa en el Café de Buenos Aires. En el 75 grabó solo música infantil hasta el 89, cuando grabó tango, poesía y lunfardo, y después, acompañado por el pianista Norberto Califano, temas más apacibles o líricos como Niebla del Riachuelo, Fuimos, Los Pájaros Perdidos, y en el 90, Tango Romanza, y después se inició en el disco Compacto, el tercero de los cuales en el 97 tuvo un amplio arco que va desde el inaugural rendido a masajes. De su producción es notable el romántico fulero. También, que es un tango del 40, mano blanca al que Manzi le escribiera los versos. En el 30 de abril del 2000, John Kifa falleció al tirarse por la ventana de la terraza del edificio de la calle Ecuador 658, tras una profunda depresión por la falta de trabajo y la falta de dinero. Sus restos mortales descansan en el cementerio de la Chacarita. Walter Jonsky, desde el disco Esta Ciudad. Ciudad que se me va de las manos a mí, que la más elusiva ron. Ciudad, abeja de hollín porfiado, neón sobre el desvelo clavado, jaulón de bache, pared de asfalto, la grúa sobre la pena y una garúa de antenas. Desplumándome el gorrión, me la mojaron raras olas de otras playas y entró a orejear un caracol a transistores, y hasta el amor, el pan y la baraja se nos trampearon con mentiras de colores, y yo tras ella manoteando entre las llagas, buscándola en las madrugadas fabriqueras, en el amor, en la amistad que no se paga y en esa bronca que nos une con cualquiera. Abeja de hollín porfiado, neón sobre el desvelo clavado, jaulón de bache, pared de asfalto, la grúa sobre la pena y una garúa de antenas, desplumándome el gorrión. Y así, hasta entender su locura, yo perseguí su ternura y con la luz que me dura le hice esta mueca de amor. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 8 de la mañana, 14 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es evidente que la sociedad argentina no encuentra dónde refugiarse como referencia. Es decir, no encuentra una referencia nacional, y por esa misma situación los gobernadores de las provincias han tomado la decisión de cambiar las fechas que no sean coincidentes de las elecciones provinciales con las nacionales. Y esto va a determinar que cada gobernador, después que resuelva su problema personal, es decir, que pueda su pata o imaginariamente ganar en su provincia, le venga bien negociar con cualquier presidente. Puede ser el de su mismo partido, y a lo mejor hasta es más conveniente el que no es de su partido, porque puede negociar más cosas. Y eso demuestra la fragilidad del sistema que estamos viviendo, donde nadie representa nada en una sociedad que justamente carece de esa representatividad que hacía un rato hablábamos con los oyentes, y de esas referencias tan necesarias en las sociedades. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Se refugia en otras cosas. le pide, por ejemplo, a la CGT que paralice el país como si fuera una solución de los problemas, le pide a la Iglesia que tome partidos en cosas que no le corresponde, como si se pudiera resolver, y antes, consciente o inconscientemente, se vacía con los militares. Se le pedía a las Fuerzas Armadas participación para resolver temas de los civiles. Lo que nunca nos preguntamos es por qué siempre hay una responsabilidad compartida y nunca asumimos la que nos corresponde a nosotros. Todos los golpes militares en la Argentina fueron cívicos militares. La pagaron las consecuencias los militares. ¿Cuántos civiles fueron presos que integraron esos gobiernos? ¿Cuántos civiles fueron castigados? Martín Ayo se murió sin ni siquiera ser citado en tribunales por el desastre que hizo. Al Sogaray le pasó exactamente lo mismo, y así podríamos buscar la enorme cantidad de funcionarios que desfilaron sin los votos y que fueron responsables de las hecatombes económicas que padecieron los militares que no sabían de economía y los políticos que no sabían de economía, que aceptaron justamente a esa imaginaria sociedad de los que saben. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que hay que saber de economía? ¿Que hay que saber de política? ¿Que hay que saber de sociedad? ¿Cómo piensan que se puede resolver el problema argentino? Y además, aquella frase profética de Perón, o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, viene enancada en aquello de que Perón se dio cuenta del desorden que éramos como sociedad, y por eso proponía, en la mitad del siglo pasado, la comunidad organizada. Aquel Congreso de Filosofía de Mendoza lo que pretendía era darle a la sociedad una indicación profunda. Mire, venimos de este pensamiento, venimos del pensamiento de los griegos, de la justicia de los romanos, la fe de los cristianos, tenemos esa ascendencia y tenemos que organizarnos como comunidad porque el núcleo central, la unidad básica es la familia. Se lo escuchó, se lo entendió, pero no se lo compartió ni se lo aceptó como regla. Hagan lo que yo digo, decían los dirigentes que seguían a Perón, pero yo no lo voy a hacer. Esa diversidad operativa hizo que se produjera una especie de fragmento, al punto tal que aparece Pichetto un día y dice el peronismo de centro, como si existiera el peronismo de centro. El partido de centro es un partido conservador, no es un partido peronista. O aparece otro y dice, yo soy peronista de izquierda. O aparece Moyano, el hijo de Moyano, el diputado, que dijo un día, en plena reunión de la juventud sindical peronista en el Luna Park, no hubo nunca nada más a la izquierda que la juventud sindical peronista. No sabía de lo que estaba hablando, no conocía la historia. Pero frente a estas situaciones de vaciamiento ideológico, nunca hubo una corrección y nunca hubo una observación de los mayores o de los que tenían que hacerlo, porque ellos también habían abandonado la lucha de las ideas. Entonces, como ya no hay ni izquierda ni derechas en el mundo, sino que lo que hay son necesidades, negocios y tiempos y momentos, la verdad es que si uno lo mira hacia adentro, lo que está haciendo Trump es un nacionalismo práctico. Si uno mira lo que hace Putin, es un nacionalismo práctico. Y si uno mira lo que hace Macri, es un abrir las puertas al imperialismo de esos nacionalismos prácticos, haciendo exactamente al revés de lo que hacen ellos. No entendemos nada, no entendemos de geopolítica, no entendemos de qué se trata, y eso es una falta de cultura política, de no tener estadistas, de estar siempre dando vuelta en la noria con los mismos problemas. Plantear el problema del salario como una cosa constante y permanente, es la única sociedad en el mundo que vive con la inflación que se vive, pero además eso demuestra lo fuerte de un pueblo. Mire, acá tuvimos subversión, represión, guerra interna, guerra externa, corralito, corralón, todo lo que ustedes imaginen. ¿Ustedes creen que Alemania, Japón, Estados Unidos hubiera aguantado eso? No, quiebran, se entregan, levantan las manos. O sea, nuestro pueblo es fuerte porque soportó todo eso que estamos hablando, y además de haber soportado todo esto, la verdad es que si bien nos fortificó, también nos fragmentó en el sálvese quien pueda, que es la bandera del capitalismo. La gente vale por lo que tiene y no por lo que es. Exactamente el contrario de lo que decía Perón, que Perón hablaba de que el hombre vale por ser hombre y no por lo que pueda llegar a tener. Miren, lo más palpable, Néstor Kirchner le gustaba abrazar una caja fuerte porque allí estaba el dinero contante y sonante. Se murió desnudo igual que nos vamos a morir todos. No se la pudo llevar la caja fuerte. No sirve. No sirve vivir creyendo que uno vale por lo que tiene. Uno vale por lo que es. El ser humano vale por ser. Entonces, si no entendemos esto, tampoco vamos a poderlo resolver. Y Macri y los geócratas que lo acompañan creen que la vida pasa por tener. Y nosotros creemos que la vida pasa por ser. Y ser significa que la persona humana tenga la mínima dignidad de poderse vestir, de poderse comer, de poderse curar. ¿Cómo se hace eso? Es tan difícil. Lo han logrado países que fueron destrozados por dos guerras mundiales y no lo podemos lograr nosotros. ¿Qué nos pasa? Que no nos damos cuenta de que los que vienen con las ideas proféticas de los cambios revolucionarios y no sé cuánta cosa, no existen en el mundo. No existe. ¿En qué país del mundo gobierna el trotskismo? Pero acá le damos prensa y difusión para demostrar que la revolución trotskista, ¿dónde está? Ni en Rusia existió. Es decir, ¿nos preguntamos esas cosas alguna vez? Aquí lo que hay es una deformación declamativa. Se aprueba el matrimonio igualitario y ahora se termina de hacer que puede haber gente sin sexo. No existe. La gente tiene sexo, de un lado o del otro tiene sexo, no existe el ser humano sin sexo. Pero en Argentina creemos que sí. Y creemos que es una conquista, que es un avance progresista. La verdad es que el progresismo que gobierna Santa Fe tiene la banda de los monos. ¿Qué nos pasa que no nos damos cuenta? ¿Qué cosa necesitamos entender que no entendemos? ¿Cuáles? Aquellos que dicen, hay una CGT paralizada, y lo dicen desde la CTA. ¿De cuál CTA? Tres CTA hay. ¿Por qué no empiezan por juntarse? El peronismo tiene la culpa, lo dicen de los dedos de izquierda. ¿Y por qué ellos no se juntan que hay 20 partidos de izquierda? ¿Qué cosas no entendemos en la Argentina que son tan frágiles, tan claras de entender? ¿Por qué no creemos nosotros que vivimos en el mejor país del mundo y que somos los más vivos de la Tierra? Miren, que somos ricos seguro, porque Cristina confesó haber pagado 200 mil millones de dólares de intereses de la deuda. Miren, si somos ricos. Por eso, como somos ricos, vino este gobierno para terminar de llevarse lo que podía. Entonces, tenemos gente empobrecida en uno de los países más ricos por naturaleza. Tenemos gente indigente en uno de los países que hay kilómetros y kilómetros vacíos, pero vivimos en Porfirio Horizontal uno arriba de otro. No hay un pensador argentino que diagrame. Es necesario que el CENAR, para hacer un negocio inmobiliario del macrismo, pase a la ciudad para que Rodríguez Larreta lo venda a empresarios que van a hacer pisos, y los que atletas que tienen que ir a hacer deporte tengan que ir al sur, a Soldati, o a donde sea, donde está la Villa Olímpica ahora. ¿No se dan cuenta que nos están haciendo un negocio con las tierras del Tiro Federal y del CENAR porque no les importa nada más que la gente viva una arriba de otra? No nos damos cuenta de nada. ¿Qué queremos que pase en la Argentina? ¿Cómo pensamos que vamos a resolver esto? ¿Con una huelga permanente, sin trabajar? ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Tocando el timbre como hace Cambiemos? Cuando Ortega y Gasset tuvo la idea de decir argentinos a las cosas, se dio cuenta que nosotros vivimos en una burbuja realmente. Miren, nos creemos más de lo que somos, y en realidad el gran negocio universal es comprar a los argentinos por lo que valemos y vendernos por lo que creemos nosotros que valemos, para quedarnos con la diferencia. No valemos lo que nosotros pensamos, pero ni tampoco somos tan menos cosas como las que nos proponen instalar para vencernos y derrotarnos, como decía un oyente hoy, instalándonos todas aquellas cosas del imaginario progresismo frustrante para que la sociedad se aturda y crea que consumiendo drogas y tomando alcohol hacemos una sociedad mejor. ¿Alguien le explica a los jóvenes, a las mujeres jóvenes que quedan embarazadas y el efecto por alcoholismo tiene una destrucción que luego como ser humano nunca más se recupera? ¿Alguien se lo explicó desde el Ministerio de Salud? No, gastan publicidad hablando de otras cosas. No previenen a la sociedad donde la mayoría de los jóvenes se emborrachan. Y los padres, y los abuelos, y los tíos, y los primos miran para otro lado. Los viernes a la noche no se puede andar por Buenos Aires porque van manejando automóviles totalmente borrachos. No lo queremos aceptar, no lo queremos decir, no lo queremos discutir. Bueno, vivamos así. No hace falta políticos que quieran ser concejales, diputados, gobernadores, presidentes. Hace falta gente que entienda la realidad, plantee la realidad y plantee las soluciones. La verdad, honestamente, uno se cansa a veces de que no nos demos cuenta de lo que nos pasa. De que nos vendan todo el tiempo las cosas cambiadas. Y que pensemos que es más importante River y Boca que lo que está pasando en Jujuy, en la Patagonia, en Entre Ríos o en Corrientes bajo el agua. La verdad, la verdad. Creemos que la patria es una pelota de fútbol. No nos damos cuenta de nada. Ayer se jugó lo que se llama el clásico del pueblo en la Argentina, entonces fue el ejército a tocar el himno nacional. La gente bostezaba, se movía en las tribunas, caminaban. ¿Para qué tocan el himno? No toquen más, para demostrar la falta de respeto de la sociedad, del pueblo. Ya no hablemos del fútbol, del pueblo. ¿Qué creemos que nos está pasando? A ver si nos damos cuenta. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. A ver si nos mostrás algo de la Argentina Oculta, Arnaldo, que no conozcamos. Mirá, dejaste la audiencia un poco tensa, me parece. Pero la realidad es esa, que hay que ir desocultando temas que son desagradables. En un momento en que está por aprobarse el presupuesto, que es un presupuesto que es el que pidió el FMI, un presupuesto de ajuste. Ahora, lo que hay que mirar es lo siguiente, el FMI juega su papel, reclamó el déficit cero para que toda la plata del préstamo que ellos mandan acá se adjudique a garantizar el pago de los intereses de la deuda, que es de lo que ellos son garantes. Digamos que la usura internacional sea respetada. Muy bien, nosotros tenemos que repudiar el FMI, esto se ha hecho extensamente. Y lo presupuestado para este rubro, o sea, para pagar los intereses y que se lo va a pagar con más deuda, que es la que manda el FMI, es 600 mil millones de pesos. Es unos 16 mil millones de dólares. Este tema troncal no ha sido puesto, no ha sido cuestionado en la Cámara de Diputados. Se ha discutido los flecos de esta situación. ¿Qué se discutió? Por ejemplo, se discutió el tema de que los subsidios para el transporte no contemplan al interior. Entonces, de este fleco fueron 6 mil millones de pesos que el gobierno cedió en una caja. También se discutió el tema de no aplicar la suba del gas plus. Bueno, otro fleco que se cedieron 20 mil millones de pesos. Ahora hay un fleco pesado, que es este que reclama Vidal, que es un ajuste de 19 mil millones de pesos, que se lo cedió por fuera de la Cámara de Diputados. No queda claro cómo, Macri se comprometió que de algún modo se lo va a conceder a Vidal. Y eso desajusta y arma todas las tensiones que están ahora en el Senado, en la discusión de cómo terminar de firmar este presupuesto. Pero veamos lo que son flecos. Veamos la magnitud de la cifra. Un tema son 600 mil millones de pesos que se van a pagar de intereses de deuda y otra cosa son cada uno de estos flecos que no cuestionan el núcleo de este presupuesto. Ahora, el otro tema que hay que poner en juego es que esto tiene no solo una imposición externa, tiene también grandes beneficiarios internos. Porque nosotros, por ejemplo, ahora qué discuten, con qué amagan algunos gobernadores, sobre todo la gobernadora de Tierra del Fuego y Gilda Fran de Formosa, reclaman que se restituya el Fondo Sojero. ¿De qué estamos hablando? El Fondo Sojero era el 30% de las retenciones de soja que iban a las provincias. O sea, las retenciones es una facultad del Poder Ejecutivo por la cual aplica esto en el cambio del comercio exterior. No es un impuesto, por eso no se discute vía Parlamento, y el Ejecutivo puede apropiarse de todo este cobro que hace sobre las retenciones. Por un decreto de la época de Cristina Kirchner, el 30% se había distribuido entre las provincias. Un decreto de Macri de mitad de este año lo suprimió en medio de la crisis cambiaria para lograr ajuste y mostrarse frente a los prestamistas que podía cumplir con los pagos. Esto generó reclamos. ¿Qué es lo que queda por pagar del Fondo Sojero en el año 2018? Son 9.000 millones de pesos. Él lo compensó con un fondo de 4.000 millones. Te das cuenta que seguimos hablando de fleco, fleco para aquí, fleco para allá. Ahora, cuando uno llega a una municipalidad del interior de alguna de las provincias, qué sé yo, de Salta, entonces te vas a una municipalidad del interior, del norte salteño, te das cuenta que a un municipio que recibe el 30% a su vez de lo que recibe la provincia, le llegan cifras que son, por ejemplo, 500.000 pesos. O sea, ni siquiera 1.000.000 de pesos. Pero para ese municipio, de ese pueblito del interior, esos 500.000 pesos son la única posibilidad de alguna obra que cambia la vida de pobladores que están fuera de la mano del Estado, si no es por esta pequeña migaja que le llega. Bueno, esto se corta así, sin miramientos. En el reclamo que hacen las provincias, se está discutiendo lo que sería este 30% del Fondo Sojero, pueden ser 60.000, 80.000 millones de pesos, que le desajustarían el presupuesto al gobierno. Por lo tanto, el gobierno salió de punta a discutirlo, y ha provocado una situación política tensa porque Pichetto se había comprometido a que se aprobaba el presupuesto tal como venía y tanto la gobernadora Bertone como Infran inician una rebelión contra Pichetto que si no logra sumar, o sea, hay 24 senadores que lo lidera Pichetto en su bancada del Senado, si él no logra por lo menos que 12 senadores lo acompañen, se pone en discusión el liderazgo de Pichetto. O sea, acá se armó un lío por el cual hay dos temas en juego. Una es el propio presupuesto del gobierno y el otro el liderazgo de Pichetto. El ministro del Interior, Frigerio, plantea que la situación está resuelta, que él acomodó los tantos. Macri directamente fue a verlo a Schiaretti para negociar este punto. También se vieron con el gobernador Zamora de Santiago del Estero y dicen tener los votos suficientes para aprobar el presupuesto tal como viene. Ahora, visto esto de que cómo son los tironeos por estos flecos, yo quiero hacer otra reflexión. Nosotros marchamos a una cosecha récord. Vamos a una cosecha que es de más de 120 millones de toneladas de granos, dentro de las cuales el núcleo sigue siendo la soja. Lo que va a significar esta exportación de soja, que la Argentina no consume, es una exportación solamente para fabricar dólares. Es una exportación entre soja, aceite y harina que va a sumar arriba de 20.000 millones de dólares. Los productores principales de esta soja, el 80% de la soja la producen unas 4.000 familias que son las poseedoras de los grandes latifundios. Y los exportadores de esta cosecha son 5 grandes empresas. Esta soja que se iba a exportar a un dólar de 19 pesos antes de esta crisis cambiaria, ahora se va a exportar a un dólar de 36, 38 pesos, cuando los costos internos no subieron más de un 30 o 40%. Por lo tanto, la ganancia fabulosa que va a hacer este grupo, este sector de los terratenientes y estos exportadores, nadie la ha puesto en discusión. La retención sobre esta exportación es una medida necesaria, porque de no hacerla, si el gobierno impone una retención que fuera, por ejemplo, del 50 o del 60%, lograría equilibrar los precios y contener el aumento de la renta terrateniente. Además, estaríamos hablando de un monto de 450.000 millones de pesos que resolverían todas las discusiones de nuestro presupuesto y no obligarían al ajuste terrible que hacen sobre la salud, sobre la educación y sobre la economía, por ejemplo, como estábamos señalando recién, de los municipios del interior del país. Bueno, estos temas son los que quedan ocultos y no se tocan. No se toca ni el tributo a la usura internacional, ni se toca lo que es el tributo a las grandes exportadoras y a los grandes terratenientes que con esta cosecha y con la devaluación van a hacer un negocio fabuloso del cual son beneficiarios y el cual va a quedar saldado en este presupuesto que se está por aprobar. Pero vos fíjate que están inventando todos los días recaudaciones nuevas, impositivas nuevas, pero no se toca justamente donde se puede tocar, y esa es la primera que se le perdona. Vos recordate cuando Macri toma la primera decisión de sacarle el impuesto a las mineras. Nadie entendía para qué. Bueno, había que hacer ese gesto hacia las mineras. Después al agro. Bueno, ahora se entiende, cuando se habla de cifras, de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Pero además fíjate vos que este fondo sojero es un fondo que Cristina cede, porque los ministros dicen que este fondo compensa el 15% que se retenía por ANSES. Es falso este argumento que da el gobierno. El 15% por el ANSES lo puso Menem en el año 91, cuando se hizo la privatización de las jubilaciones, que mandó toda la recaudación para ahí. Esto lo devolvió Macri. Pero el fondo sojero lo cede Cristina después de la rebelión agraria, que fue una rebelión porque cuando ella aplicó las retenciones, las aplicó en forma indiscriminada para los grandes productores y los pequeños productores. Por lo tanto, se armó aquella fabulosa rebelión en la que se levantó todo el interior del país y uno de los reclamos era el reclamo federal. Por eso Cristina cede este 30% de retención. En aquel momento, los que hoy están en el gobierno eran así entusiastas de la rebelión agraria. Ahora se han olvidado de la parte federal de aquella rebelión. Le han dejado solo el contenido de defender a los terratenientes, ¿no? Muy bien, la seguimos a la próxima. La seguimos, Miguel Ángel. Hasta luego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 39 minutos han pasado de la hora 8 a 19 grados 4 la temperatura en la ciudad. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. ¿Qué información tenemos acerca del fútbol? ¿Cómo sigue, Enrique, el fútbol de Primera División? Bueno, ya sabemos que el partido de Boca River se va a jugar el próximo día sábado a las 17. Sí, pero eso es la Copa Libertadores. Primera Exacto. División, ¿cómo sigue? Primera División el viernes a las 19, Talleres de Córdoba frente al Docibi de Mar del Plata. A las 21, Atlético Tucumán, Rosario Central. El sábado 20:30, Colón de Santa Fe, Estudiantes de la Plata. El día domingo a las 11, Huracán Godoy Cruz de Mendoza. 13:15, Independiente Belgrano de Córdoba. 15:30, Gimnasia y Grima La Plata, Racing. 17:45, Banfield Lanús. A las 20, Vélez San Lorenzo. El lunes a las 19, van a jugar Tigre Argentino Junior. 21:15, Patronato San Martín de Tucumán.

la siguiente pregunta. ¿Vale la pena pactar con el diablo? A través de ella podemos comprender no solo los aspectos literarios que comenzaban a invadir las letras rioplatense, sino también el conflicto político que bañaba el suelo argentino en la lucha entre unitarios y federales y la capital contra la provincia por la supuesta superioridad de la instrucción de ciudadanos con respecto a la sabiduría del campo. 8 de la mañana, 56 minutos, 19 grados 4, la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Berazategui. A ver, Alberto, ¿por qué en el 2001 la sociedad estuvo en la calle y ahora la sociedad mira de otra forma? Y porque le lavaron la cabeza a los medios de comunicación. Era estúpida, ahora la hicieron más estúpida que antes. Así de simple. Tenemos un pueblo estúpido con un gobierno sin vergüenza. Así de simple. Los saludo. Hasta luego. Sí, ¿quién es? Hola, buen día. Vicente de Bursaco. A ver, Vicente, ¿por qué en el 2001 la gente reaccionó en la calle ante una situación insoportable con De la Rúa? Y hoy la gente está de otra manera. ¿Cambió la sociedad? ¿Le lavaron la cabeza? ¿Qué pasó? Sí, será un poco de todo eso que vos decís. Pero yo quiero hacer un aporte. No, pero la pregunta está para la respuesta, no para el aporte, porque los santos ya los conocemos. Vamos a hablar de esta realidad que estamos viviendo. Más vale que la sociedad no reaccione con la violencia que se reaccionó, ¿no? Pero tiene que expresarse como vos estás permitiendo hacer ahora, porque miles y miles de personas escuchan esto, ¿no? Sin Dios no podemos hacer nada, tenemos que ser santos, como vos dijiste. Santo es el que se mantiene en unión con Dios, si no, la sociedad va a la destrucción. Bueno, yo pienso que en esta cuestión terrenal no mezclemos a los santos porque vamos a complicarnos la vida, aunque el Papa dijo que santo puede ser cualquiera, ¿no? Así es que ellos están muy, muy compañeros nuestros. Los santos son peronistas porque son nos acompañan, están muy ocupados y preocupados por ayudarnos porque las fuerzas del mal se están agrandando hasta que Dios lo va a eliminar. Esa frase me la voy a robar. Viene pronto Jesús como justo juez y va a poner las cosas en su lugar. Tenemos que tener la alegría cristiana de la esperanza. Estamos esperando y queda poco tiempo. Ya está. Chao. Hola, hola. ¿Quién está? Sí, Miguel Ángel. ¿Quién es? Oscar de Berazategui, lo saluda y feliz retorno a la patria. A ver, cuénteme, ¿por qué usted es como esa propaganda de los guincheros? Es imprescindible en la radiofonía argentina. Escuche. Simplemente le quiero decir esto. Escuche. Si nombrar un nombre negra como presidente de la corte, es para cubrir la retirada. Escuche. Le escucho muy mal, porque tengo poco retorno. Lo saludo y mil disculpas. Espere. ¿Por qué en el 2001 la sociedad estuvo en la calle y por qué piensa que ahora la sociedad es renuente a eso? ¿Se fue? Se fue. Chao. ¿Quién está? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que, sinceramente, estamos asistiendo a un suicidio económico, político y social, y por un valor democrático, falso democrático, dejamos pasar las cosas y esperamos como solución la solución electoral. No se nos pasa por la cabeza otro tipo. Está bueno esto que está diciendo. O sea, usted dice que creemos que con las elecciones se resuelve todo. Esperamos, la única esperanza que nos queda, que tenemos, es que las elecciones se resuelvan. Cuando teníamos que tener un arma legal para sacar a un individuo que nos está entregando al país. Y ahora la pregunta que me obliga a que le haga. ¿Usted cree que hay propuestas que puedan cambiar la realidad? La propuesta está, lo que pasa es que cada uno mira el bolsillo de uno, cada uno mira su bolsillo. Estamos en un país egoísta, totalmente egoísta, que nos han lavado la cabeza y creemos que solamente con el bolsillo lleno podemos hacer cualquier cosa. Y es todo mentira, porque la plata, el valor de la plata lo manejan ellos, lo manejan del exterior, nos devalúan la moneda y nosotros ya no compramos nada. o cada vez compramos menos, y cada vez tenemos menos calidad de vida, y cada vez podemos comer menos, y eso lo manejan de afuera, no es con dinero, es con valores humanos permanentes, con justicia, no hay justicia. Tenemos unos jueces que son tan asco, pero de todos los gobiernos, no de este solamente, han hecho cualquier cosa. Sinceramente, no, al no tener justicia, un país sin justicia no funciona. En cualquier otro país, con la situación actual, ya estaría el gobierno ya estaría relevado por otra forma de gobernantes, aunque sea una junta, de que sea una comisión de político, no sé. Un saludo. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel. ¿Quién es? Nicolás de Barracas. A ver, Nicolás, ¿por qué la sociedad argentina estuvo hace 17 años en la calle y hoy que tiene una mayoría que ha cambiado, evidentemente, porque el 50% del padrón tiene menos de 40 años, sí, es contemplativa? Sí, básicamente la estructura, la composición de la sociedad cambió muchísimo en estos 17 años. 2001 teníamos una sociedad, quiera que no, algo más sana. No existía la idiotización de las redes sociales, Facebook, Instagram, Net, no existía la idiotización a través de la televisión excesiva. La penetración del alcohol y las drogas era menor, quiera que no. De todas formas, esto ha contribuido a crear un atontamiento generalizado, especialmente en la juventud, que está absolutamente indiferente a lo que pueda venir, el materialismo que usted bien mencionó en sus excelentes editoriales y el comentario de las 8:30, además de Arnaldo Gómez, que ha sido excelente también. Yo con esas tres expresiones tengo para todo un año de doctrina, y lo único que puede salvarnos realmente sería el peronismo auténtico y el nacionalismo ultranza, como lo están aplicando usted, como bien dice, países como Estados Unidos, como Rusia y tantas otras naciones, que se dan cuenta que deben volver a las fuentes, a la célula, a la sociedad, digamos, a la unidad básica de la familia. Toda esa destrucción fomentada, fogoneada de usinas globalistas enormes, tremendas, que penetran a la sociedad con toda esta inmundicia maligna, diabólica, satánica, de drogas, ya le digo, de alcohol, el atontamiento de las redes, que es una distracción donde se pasan horas dando likes en Facebook, dando un montón de tonterías que hacen perder el tiempo. Tinelli, que es el próximo candidato los globalistas elitistas y el sionismo internacional, que lo van a querer meter sí o sí por la puerta trasera. Miguel Ángel, ha sido excelente hoy su editorial, lo felicito y avance adelante con todo. Gracias. Adiós. Bueno, tenemos que ir, Diego. No, ya no hay más tiempo, nos estamos pasando. Diego, lo último. Bueno, lo último. Con el micrófono abierto. Dos cosas que nos quedaron. Hoy Magallanes descubría el estrecho de Magallanes en 1520. En 1929 nacía Juan Carlos Gené, dramaturgo, actor y director de teatro.